buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana su anfitrión Kike Kabuto, con algo de como gripa, creo yo, espero. Y no sé, algo más, mocosiento. Pero muy contento porque traemos un programa preparado para ustedes. Ya casi es Navidad, ya casi salimos de vacaciones aquí también. Pero bueno, tenemos un montón de información y un programa preparado de una película ahí que... Bueno, una saga de películas que estuvimos viendo en la semana y bueno, esperemos que el programa sea de su agrado. Hoy no me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso, porque es papá otra vez. Entonces quiero felicitar al Dr. Coloso, que ya nació su nueva Padawan, su nueva kryptoniana. Entonces, fuerte abrazo y muchas bendiciones para la Coloso familia. Y bueno, como quiera, no estamos solos porque me acompaña nuestro buen amigo, nunca bien ponderado, con su... ¿Cómo dice Coloso? Con su tremenda cabellera rubia. Rosa cabellera rubia. Ajá, el nunca bien ponderado, el legendario Neto. ¿Cómo estás, Neto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Dios, todo muy bien por acá. Y sí, pues una calurosa, apretada y no sé, gigantesca felicitación a la familia Coloso por el nuevo integrante, por la nueva integrante, la Padawan. Si cree que porque ya pasó por esta etapa un par de veces, va a ser diferente, ¿no? Va a estar igual, así que agárrese porque... O las dos cosas, va a estar igual de difícil, pero diferente de... Porque cada niño es diferente, ¿no? Su personalidad y todo. Exactamente. Al final de cuentas se la van a pelar, pero bueno. saludos, felicitaciones, abrazos, besos, papachos, bendiciones a la familia Coloso. Y pues también, como todas las noches que nos toca hacer programa, acompaña también el único ser en este mundo que puede ir, mirar y cagar al diablo y regresar tranquilamente, el señor de Cristo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sí, antes que nada, una gran felicitación a la familia Coloso por el nuevo miembro de su familia. Que todo esté muy bien, es un gran regalo anticipado de Navidad, muy bonitas épocas también decembrinas. Y usted puede escuchar, siéntese, relájese, tenemos un programa muy muy nutrido de muchos trailers que salieron la semana pasada, situaciones del DCU, vamos a hablar de nuestra saga de Arma Mortal, y así que quédese con nosotros, se va a pasar chido. Excelente, pues sí, tenemos un programa muy choncho, así que vamos a darle. Entonces, no sin antes, vamos a empezar por la sección funesta mientras yo comparto el stream para que más gente se nos una. Entonces, ¿ustedes traen nota funesta? Atórenle con fe. Híjole. Pues sí. Bueno, que ya al menos yo que recuerde, tenemos dos notas funestas, al menos del último programa al día de hoy. Uno de ellos es un reconocido actor, ¿qué más? Director también fue, de Guanajuato, falleció a los 68 años, el actor Alonso Echanovic. Para que hay más o menos los que conocen de la artisteada en México, es hermano, o fue hermano de María del Sol, la cantante, y bueno, pues participó en algunas producciones conocidas por acá, ganó dos premios Ariel, hizo 96 películas, 24 telenovelas y más de 100 obras de teatro. Algunas películas de él fueron Principio y el Fin, Lolo, Goitia, eso lo estoy leyendo porque no sabía de esas. Un Dios para Sí Mismo, Modelo Antiguo, la vida Conyugal, Pueblo de Madera, y a lo mejor se acuerdan de las telenovelas en los casos que tuvo participación, como El Extraño Retorno de Diana Salazar, la telenovela de mi homónimo Ernesto Alonso, Amarte es mi Pecado y La Telaraña, y entre otras cosas. Y... Sí. De, De este señor, yo tengo, cuando estaba viendo lo de su currículum, identifiqué esta película que acabas de mencionar, de Goitia, un dios de sí mismo. No es coincidencia que la tenga aquí. Mi apellido es Saldívar Goitia. Francisco Goitia fue un tío de mi mamá. Que es un pintor nacido en Fresnillo, en Zacatecas, que fue muy, muy importante, ya pues, que falleció hace un chingo. Mi mamá lo llegó a conocer, al señor Goitia. Era un alto, con pelo largo y así todo hiposo, ¿no? Y este señor, este actor, tuvo presencia en esa película. Y dije, mira, qué casualidad que estaba ahí también. Pero sí, es el único trabajo que conozco de él. Yo no soy mucho de telenovelas. Pero sí, es una película muy bien cuidada. El transfer aquí al DVD no está tan chida. Tiene muy malo sonido y así, pero se llevó varios Arieles, incluyendo mejor película, actuaciones, cinematografía, música de fondo y guión y ambientación y bla, bla, bla. Entonces ya, nomás quería hacer ese comentario de este muy buen actor. Muy bien. Así es, así. ¿Y quién más? Y el segundo, Christy Alley, quien fue más famosamente conocida como la quien fugía como la pareja de Mira Quién Habla, y Mira Quién Habla 2, y Mira Quién Habla también, y creo que fueron como tres, fue una trilogía de películas. Y la de los perros y no sé qué más, sí. Mira Quién Habla, Mira Quién Habla también. Tom Selleck salía ahí, ¿no? Con la hermana. Y Mira Quién Habla Ahora, que es cuando ya sale el perro. Sí, y era la voz de Bruce Willis en de los niños, ¿no? Uh-huh. En español era Goku. Mario en español Castañeda. Era Goku. En español era Goku. Sí. ¿Era Tom Selleck el que salía ahí? No, John Travolta. John Travolta, sí, es cierto. Sí, que era piloto de avión. Igual que en la vida real. Y y de hecho fue como se conocieron. Esta señora que estaba embarazada y la dejó embarazada su ex, algo así. Sí, pero la conoce porque en la 1 es taxista. Uh-huh. Exacto. Pero era piloto. Okay. Uh-huh. Y luego ya en la 2 y en la 3. Oye, dice Watan que estás tomando tequila, neto, no vi. ¿Estás tomando tequila? No, hombre, es agua, bueno, pero... Bueno. Hoy no puedo. Bueno. Ok, pues esas son las notas funescas. Descansen en paz estas personas. Y pues traemos un chorro de noticias que vamos a tratar de darle un poquito más rápido en el Meca del Mame. ¿Qué pasó en el Meca del Mame esta semana? Aventaron los trailers como si fueran barajitas. Pero antes de los trailers, si quieres, decimos las noticias, porque también ayer fue la bomba de DC. ¿Cuándo fue? Fue ayer y hoy, pero ¿no quieres leer los mensajes que nos dejaron? Ay, ¿qué ves? Qué bueno que me dices. Hay dos saludos especiales. Bueno, primero, alguien en el chat, ya está el Watan nada más. Y a ver si se une alguien más que nuestro diseñador gráfico. Saludos al Watan. Nos dejaron un mensaje en iVoox, que es nuestra plataforma, ¿cómo decirlo?, principal de podcast. Y de ahí agarro el feed para todos los demás. Digo, estamos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, iTunes, lo que tú quieras. Pero el feed está ahí en iVoox, escribe IVOOX. Y nos dejaron un comentario, de hecho ya nos había escrito antes, es tocayo. Se llama Enrique Fernández. Henrik, saludos para ti. Dice así: entonces llega el tema de Mario Bros, y ese momento de intercambiar recuerdos y datos sobre el juego me hizo verlos en una imagen mental reunidos, tal y como pasaba en esos días de la primaria, que el juego era una revolución de su época y cualquier detalle o descubrimiento al estar jugando era un dato que compartir entre cuates y colegas. Gracias por estos episodios. Cada emisión es diferente y entretenido de escuchar. Saludos. Oye, pues sí le gustó el tema random, que randomeamos bien chido y que hablamos de NES. De todo un poco. Sí, pues cuando tienes un tema, pues ahondas en uno y en otro y en otro y terminas hablando de dinosaurios, ¿no? Sí, pues, una razón. Un saludo al tocayo. Un saludo. Y en Twitter nos habían dejado una notificación. Hace dos programas, y no lo había leído. Es un camarada que ya nos había saludado antes, se llama Nikato. Y me da mucho orgullo decirlo, porque Nikato escucha muchos podcasts, pero nos pone la par de podcasts que yo escucho y que yo soy fan de esos podcasts. Entonces hizo un tweet que dice así: gracias a los tres, uno que se llama Los Tres Gordos Bastardos, Los Inmamables, el Mandela Podcast y a un servidor por pasarse mucho tiempo en mis ratos muertos, ya sea camino al trabajo o antes de dormir. Porque ya ves que Spotify te da este como que todo que escuchaste en el año. Y se empezó a hacer un meme de todo mundo compartiendo. Y él comparte los podcasts que me escuchaba. Y estamos en un maravilloso cuarto lugar en su lista personal de él. Y me da mucho gusto porque estamos con podcasters que te digo que yo admiro. Los Gordos Bastardos no mucho. Pero conozco al compa que está con ese Luz al Buen Kid. Los Inmamables es un podcast que tiene chorro miles de escuchas cada semana. Y de hecho, quiero traer al Angel del Angel Cast para platicar de muchas cosas, de Evangelion sobre todo. Al Efecto Mandela Podcast no los conozco, pero estamos ahí en cuarto lugar de su lista y nos mandó saludar a todos. Entonces, pues, un saludo a Nikato, que mejor no comenta, pero nos escucha. O sea, nos escucha todo el tiempo. Entonces, un fuerte abrazo a Nikato ahí en Twitter. Sí, gracias. Muchas gracias, Nikato. Saludos. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí. Sí, se siente bien bonito que alguien diga, me gusta lo que estás haciendo, sí, porque sí le echamos ganas, aunque sí. Parezca que atropellar no es fácil. No, para nada. No sale natural, pero también se le batalla. Es que, pues, también es algo que comentamos aquí, Coloso y yo, cuando lo empezamos a hacer, es como que, güey, no queremos ser famosos, lo hacemos como porque es divertido decir nuestra opinión y es bien sencillo, porque cualquier persona que quiere hacer un podcast, nomás prende su compu y ya, no necesitas hacer nada especial. Y eso hacemos, somos amigos diciendo lo que nos gusta, lo que opinamos, y si alguien se la pasa chido, pues qué chido, ¿sabes? O sea, entonces lo hacemos primero para nosotros, para divertirnos, pero si alguien que no conocemos le gusta, dice que está chido, es como que sí, sientes esa como palmadita en la espalda o ese extra, ¿no? Uh-huh. Y hace que valga la pena las desveladas, pero bueno, entonces muchos saludos a ellos dos. Es correcto. Pues ahora sí, en el Mecha del Mama pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron... si quieres vamos a ir con lo de DC primero, ¿no? Que James Gunn y el otro compi, ¿cómo se llama? Peter Safran. Hicieron pues, como... Ellos fueron los que hicieron las... ¿Cómo se llama? Es que es el detalle. Ahorita, o sea, tienen un mes que les dieron la chamba y entonces están creando un plan a 10 años de DC para llevar un rumbo. Y están tomando muchas decisiones, o sea, no solamente van a hacer películas y series, sino que también van a hacer películas animadas, o sea, de animación en 2D y en 3D, y aparte videojuegos, y todo va a estar interconectado, una gran historia de 10 años, por lo pronto en esta primera fase, donde quieren poner un plan, aferrarse a ese plan y no darle pues ninguna parte, ¿no? Obviamente todo el mundo está desesperado por saber cuál es ese plan. Y ayer The Hollywood Reporter sacó una nota diciendo de que cancelaron, o más bien que la película de Wonder Woman 3, que el guión y el tratamiento ya lo terminó Patty Jenkins con Geoff Johns, que Geoff Johns no sé qué chingo sigue haciendo ahí. Le dije, parece ser que le rechazaron el guión y aparentemente Patty Jenkins dijo, pues, diferencias creativas y pues me voy. Entonces están viendo si conservan o no a Gal Gadot, porque Gal Gadot ya se ganó la imagen de Wonder Woman, pero creo que se andan pidiendo mucho dinero para la movie. Pero ¿qué? Wonder Woman 84 pues estuvo mal recibida por mucha gente. A pesar de tener sus momentos, pues sí, no fue una buena película. Esa es una. La otra, de que la secuela de Man of Steel está como que en veremos. A parecer que no va a haber Black Adam 2, que van a hacer un reboot total y y así, ¿no? Entonces todo el mundo estaba empanicado y todo el mundo quería clics y comentarios y la madre. Entonces, mi punto de vista es no creo que se haga un reboot completo de que otro Superman, otro Batman, otro universo, otro todo. O sea, Snyderverse, bye, o sea, no creo que pase eso. Porque para hacer eso tendría que despedirse de James Gunn, de Peacemaker y de Suicide Squad. Ándale. Exacto. Black Adam acaba de salir Hardcore. Viola Davis está como que siendo. Amanda Waller está siendo la Nick Fury de aquí. Sí, exacto. Aparte, tienes cuatro películas que vienen el próximo año: con Shazam 2, The Flash. Shazam Aquaman sale este mes, ¿no? Y Blue Beetle. ¿Mande? Shazam sale este mes. No, sale en marzo. No salía en diciembre, ¿la movieron? Sí, movieron un chorro de cosas. De hecho, Aquaman era antes, no, Shazam era después de Flash y... ¡Ay, qué chingos! Ok. Si mal no recuerdo, en marzo sale Shazam, Flash sale en junio, Aquaman sale en diciembre y Blue Beetle no me acuerdo dónde quedó. Marzo, pero también. Si haces un reboot, pues tienes que descapitalizar todo lo que vas a hacer el próximo año. Al menos de que Flash la dejes al final del año y hicieras un Flashpoint y reinicies todo, ¿no? Pero entonces, por eso no creo que hagan un reboot así. No descarto que haya tampoco la posibilidad de que hayan un recasting de actores que ya no puedan. Hay rumores de que Ben Affleck acaba de formar una productora junto con Matt Damon, donde van a estar haciendo películas tanto que no cuesten mucho, que sean exitosas. Y él, según esto, en negociaciones está viendo difíciles porque él quiere que los actores que traiga su productora pues puedan tener regalías de las películas, no sé si a perpetuidad o a cierto número de años y así, ¿no? Entonces están ahí como que en el estira y afloja. Pues Cavill también hace poco dijo que ya había regresado como Superman y que no puedo esperar para que ustedes vean todas las sorpresas y así. Pues total, todo el mundo está diciendo de que sí y que no. Obviamente los que son pro y contra Snyder pueden ponerse tóxicos. Yo soy pro Snyder, pero procuro estar en el lado más o menos positivo. De la por muchos medio positivo. Apasionado, pero evitamos la toxicidad aquí. Entonces, ya hoy sale James Gunn y tuitea de que, pues de lo que salió en esa nota, dijo, algunas cosas son falsas, algunas otras son verdad, otras son medias verdades y otras cosas no hemos decidido aún si son ciertas o falsas. Entonces, okay. No nos dijo nada, pero es lo correcto. Ni sí, ni no, ni pero todo lo contrario, ¿cómo es? Exacto, no lo puedo negar, no lo puedo, no, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Exacto. No, no es cierto ni falso, sino todo lo contrario. Ándale. Pero mira, si a mí me dieran un plan, si me dijeran, haz un plan para 10 años de DC y preséntaselo al presidente de la compañía en la próxima semana y al público en general en enero, yo sí presentaría por lo menos dos alternativas. Y estoy seguro que todas las posibilidades están sobre la mesa. Claro. Y un reboot completo no está descartado, un recasting tampoco y negociaciones y todo. Entonces, primero tienen que poner toda la historia, los personajes y lo que quieren hacer, independientemente de quién vaya a ser el actor que los vaya a hacer. Y después lo presentas y así, pero te digo, parece que están en un retiro en Colorado, Peter Safran y James Gunn tratando de llevar la historia, pero el scoop salió por ahí. Obviamente todo el mundo anda pagando a sus informantes para sacar la nota y clics y la madre. Pero hasta esperar un anuncio oficial, tengamos paciencia y calma. Te digo, no creo que hagan un reboot total, pero si lo llegan a hacer, pues que lo hagan. Al final de cuentas, la decisión va a ser basada en qué va a generar más dinero e interés acá, claro. Por el lado de DC. Yo esperar. No me gustaría que hicieran un reboot total. Hay cosas que sí están bien hechas, como el Aquaman. El Aquaman. Flash, aunque me caiga gordo, Ezra Miller. Actúa bien, pero tiene pedos, entonces o se porta bien o va y pues no pasa nada. Él no lo siento tan... No es como Aquaman, no es como Jason Momoa o como la morra de Wonder Woman, ¿cómo se llama? Gal Gadot. Que ellos ya les compras el personaje, ¿sabes? O sea, los ves y sí son ellos. Yo creo que ellos podrían salvarse del rico. Es más, todavía me gustaría ver otro Batman que a Batfleck. A mí, porque a mí no me gustó Batfleck. Pero por lo menos, y Superman que ya habló, pues ya tiene Superman, Aquaman y Wonder Woman. Me gustaría que ellos sí se mantuvieran y los demás, bueno, no me importa que hagan un recast. O sea, algo así pudiera ser. Realmente es la base, son la base del equipo. Mm. Es la Trinidad. Y mira, a mí no me asusta un recast porque si la película es mala, el actor que pongas no va a jalar. Pero obviamente no van a contratar a un don nadie para poner a alguien o alguien que no sea talentoso, ¿no? Porque George Clooney, que es un actorazo, productorazo y directorazo, pues cayó en Batman y Robin, ¿no? Y no es porque él haya sido mal actor, simplemente estuvo ahí. Igual Uma Thurman, también muy buena actriz, sí. Y cayó en la película. Diría algo de Halle Berry, pero creo que es una actriz X. Es buena, no es mala. Pero cualquiera persona que hubieras puesto en Catwoman hubiera sido el mugrero. El problema, ¿no? Sí, pero el detalle también es que hay que pensar, tú y yo somos fans y sabemos qué rollo y entendemos y sobrepensamos las películas. A veces aplicamos la netiña, la de neto. Pero, y lo entendemos, si es en un recast pues podríamos entenderlo. Pero acuérdate que esto es para las masas, para la gente que no entiende que... de que, güey, pero no se había muerto el Guasón en Batman de 1983, de 84. ¿Tantos? 9. O sea, pues no tiene que ver, güey, pues una película en los cómics. ¿Por qué en los cómics sí? O sea, ¿sabes? Entonces así como que si es un recast, luego, oye, pero ¿por qué Batman es diferente? ¿O por qué Superman es diferente? Entonces, tiene, al revés, siento que si es un reboot, si Marvel ya les lleva no sé cuántos años de ventaja, les va a llevar muchísimos más. Se necesitan afianzarse lo poco que sí está bien hecho, darle, seguirle para arriba, darle continuidad, y sobre eso seguir armando lo nuevo. Yo digo, pero pues yo no tomo la decisión, sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Pues no, pero mira, James Gunn, si nos estás escuchando, yo te voy a sugerir que tu plan incluya un por lo menos 3 o 4 películas de superhéroes solos, sin equipo, porque hasta Black Adam traía equipo ahí. Entonces te encargo ahí la película de una sola de Batman, una sola de Superman, otra de Wonder Woman, y después haces unos team ups de 2 o 3 a lo mucho. Y puedes sacar películas animadas con las voces de los actores de las películas chidas, ¿no? Ajá. A mí no me asusta un recast, porque si algo nos enseñó Heath Ledger y Joaquín Phoenix es que cualquiera puede ser un gran Joker. Lo mismo ha pasado con Superman y así, la gente se fija de que el personaje es de este actor, pero no, o sea, cuántas personas han hecho Hamlet y Shakespeare y lo que tú quieras, pero el que sí me dolería mucho que se fuera sería Ben Affleck, porque aparte de que a mí sí me gusta mucho esa encarnación del personaje, es muy muy buen escritor y es muy muy buen director. Entonces, si a él le das una película de Batman con esas libertades, él pudiera ocasionar una muy buena película de Batman. Y de hecho, él aceptó la película de Batman v Superman. A él le ofrecieron Man of Steel al principio, antes que Zack Snyder. Pues digo, sabes que yo no sé moverle así mucho, una película muy grande con muchos efectos especiales, y aprendió mucho de Snyder, en cuanto a los efectos y la super espectáculo y la madre. Y por eso estaba animándose a hacer la de Batman, ¿no? Entonces, pues yo espero que todo se aclare. Y anuncie lo que anuncien. También James Gunn dijo, sabemos que llegamos a una situación que está fragmentado. Tanto las películas están hechas, están por sin ningún lado. Y los fans también están muy desunidos y muy partidos por extremos, ¿no? Entonces saben que la decisión que van a tomar y lo que van a anunciar no va a satisfacer al 100% de los fans. Entonces claro, ya los primeros hits, si es que hay, es cuando la gente se empiece a unir, y pues yo creo que las primeras películas las empezaríamos a ver en el 2025, si bien nos va. Bueno, perdón, 2024. Pues bueno, empecemos a preocupar, nos quedan 2 años, bueno, 1 año y garras. Pero okay, bueno, pues bueno, hasta aquí lo de DC, y vámonos con los trailers, porque nos aventaron los trailers como si fueran barajitas. Como que, órale, sí, ahí te va uno, y ya se cuenta, bueno, ahí te va otro, ahí te va otro. Creo que salieron el... ¿Cuándo salieron? El primero. Salió el de Transformers Rise of the Beast, o el... ¿Cómo lo pusieron en español? Despertar de las Bestias, le pusieron en español. Voy a ponerlo aquí, a ver si no me lo tumba YouTube. Lo pongo en silencio. Y a mí me gustó mucho, muchísimo, muchísimo, porque es una continuación de la película de Bumblebee, la última película de Transformers, que para mi gusto es mucho mejor que todo el mugrero de Michael Bay Erso que hicieron. Por mucho. Sí, definitivamente tiene mejor pinta Bumblebee. Y es una comedia, realmente, es una comedia, pero me gusta que veamos a Bumblebee de bochito y así, pero bueno, al final se va, ¿no? Sale un Optimus que tiene el diseño de la generación 1 y se va con él. Y eso para mí me dijo, ay, o sea, me imagino que hicieran todo así. Y es lo que nos están enseñando en este tráiler, donde vuelve Bumblebee, sale Optimus, pero vienen más personajes, sale Mirage, ¿vale? Salen varios personajes con el diseño de G1. Aunque bueno, Mirage no es un Porsche, es un carro Mirage precisamente. Pero lo que causó más sensación es que salen, de alguna forma, están mezclando el universo de Beast Wars. Y pues podemos ver a Optimus Primal. Podemos ver a Dinobot. Y podemos ver a Cheetor. Y pues bueno, ya la gente ya... Ya la gente ya está haciendo la de pedo. También sale... ¿No se llama Elita Wang? ¿Cómo se llama esta? La otra robot femenina, se me fue el nombre. Que es una moto. Sí, no me acuerdo, pero es como Elita Wang. De hecho sale también en Bumblebee. El punto es que me están mezclando estos dos universos. Y bueno, yo no soy muy fan de Beast Wars, la neta, nunca me gustó. Pero pues la verdad es que a mí me gusta cómo se ven. Lo que sí es que los hicieron del tamaño de los de los Transformers. Entonces, se supone que los Beast Wars son del tamaño de un animal. Entonces ves a Cheetor gigante, un Cheetor gigante corriendo al lado de un Camaro. Y pues sí, está como que raro eso, ¿no? La verdad es sí, que... Y la gente se empezó a quejar del CGI, que no es que, güey, es un tráiler y le falta un rato a la película, entonces, cálmate. El CGI estaba muy bien hecho, muy bien logrado. Pues, yo no le vi ningún problema. No, estoy en los grupos de Transformers y estaban haciendo caca la película. Pero bueno, Haters gonna hate. Haters gonna hate. Entonces eso ya lo sabemos. Sí, Haters gonna hate. Pero vaya, a mí me lo que poco que mostraron me gustó mucho. Me gusta porque yo amo los diseños de G1. Entonces, mientras más pegado a generación no sea, para mí es lo mejor. No mostraron muchos villanos. Realmente no vi ninguno. Sale Dinobot, que en la serie es malo y los hace bueno. Entonces, pues no sé qué pensar. No hemos visto a Megatron, que seguramente va a estar Megatron. Pero lo que todo el mundo está esperando es al Megatron Tiranosaurio. Ajá. A los famosos Predacons. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que esta película sí me tiene con el ass on fire. Machín. Estoy mojando calzón. Estoy esperando ya la quiero. Entonces, bueno, emocionado con ese tráiler. No sé si traen a ustedes alguna otra opinión. Sí, definitivamente. Casi, bueno, de hecho, todo lo que dijiste le diste al clavo. También estoy esperándole ya. A diferencia de ti, lo único es que yo también digo que son malas películas las de este... ¿Cómo se llama? Michael Bay. Okay. Pero digo, hicieron su trabajo. Pues mira, a mí la primera de Michael Bay, la de Transformers, la primera se me hizo muy entretenida. Muy interesante, sí. Y se me hizo bien. Digo, ok, pues le cambiaste el diseño a Optimus, le pusiste fuego y le pusiste trompudo el trailer y todo. Pero va, o sea, funciona el Old Spark y así. Y luego dije, también salió la 2, dije, pues vamos a ver la 2. No me gustó nada la 2, pero para nada, no me gustó nada. Y dije, no vuelvo a ver ninguna película de Transformers. Y sí, todos los reviews que iban saliendo de que no, hacían sus $1,000,000,000. Iban en decadencia. Pero pues no, la segunda que salió, que estábamos abajo de sus bolas, así como que, ay, güey. Sí, exacto. Bien, bien Grinch, y luego pues Optimus se petatea toda la película y... De repente, los viejitos con la barba... No sé, como que dije, no, esto no, ya no es para mí, es para alguien más. Y cuando vi Bumblebee me llevó mucho la sorpresa de que fue una película muy íntima, muy personal, muy de... Digo, de la chava esta, el personaje, no me acuerdo cómo se llama la chava ni la actriz. Pero sí, de que Bumblebee era el bochito y que llega Optimus con un diseño original. Y como que verlos también más reducidos a como estaban con Michael Bay... Está más padre, es como que puedes conectar más con ellos, porque es lo que proporcionalmente se transformaban. Y las transformaciones aquí son menos complicadas, innecesariamente complicadas que en las películas de Michael Bay. Y sí, también me gustó mucho el trailer. Yo no me sé mucho del lore de Transformers, los veía por lo que veía. Tengo un plato de esos que daban de pues para comer, de 1988. Oh, sí, había de los Transformers. Tengo dos y te lo muestro el siguiente episodio. Y todavía de que me eché mis huevitos y todavía pues, me los como, ¿no? Todo rayado de cuchillo y la chingada. No, los he cuidado mucho. ¡Ah, qué chido! Y tengo dos. Y tenía eso y tenía también Sí, les dije, tenía dos manteles de Mazinger Z. Pero esos sí desaparecieron hace 15 años. Ya no supe qué les pasó. Desaparecieron sin dejar rastro. Sí. Los platos eran buenos, son de los que traían plomo. Bueno, pues falta un buen para esta película. Creo que debe salir el próximo año, creo. Sí, entonces, es el 23, no estoy seguro. La vamos a estar esperando, seguro para verano. Y pues ojalá y le vaya bien. Porque si le va bien, va a haber más. Y yo quiero más de Transformers. Sobre todo con este diseño. Esperemos que... A ver qué hacen, no sé cómo lo van a mezclar. Pues, lo que yo sí escuché es que realmente este sí va a ser un reboot. O sea, ya olvídense de los otros Transformers. Qué bueno. Y van a empezar con esta nueva generación. Nueva, entre comillas, porque pues está ambientada en los 90s. Pero sí, se va a poner bastante bien. Aún no se sabe nada de quiénes van a ser los villanos, si los Predacons o los... ¿Terrorcons o cómo se llama? ¿Terracons? No, sí eran Predacons. No, pero había unos Predacons y luego entraron otros en la tercera temporada. Eran, no terminé de ver. Los Terrorcons o algo así. Aún no tienen o no hay información al respecto. Quien se supone que sea, pues, va a estar muy bien el asunto ahí. Bueno, entonces pues esperemos que tenga buena aceptación por la raza, sobre todo la nueva. Sí, también. Sería chido. A ver, vamos a ver. Y luego nos dieron, acabándose ese, nos dieron el tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que estaba un poco extraño. Digo, la verdad es que como son unos personajes no tan conocidos, por así decirlo, uh-huh. Pues tienen la ventaja de que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, al menos lo que se estuvo mostrando me pareció hasta cierto punto interesante. No espero mucho, es una de estas películas donde no espero nada y vas y terminas maravillado. No sé qué opinas. Lo que venga es bueno. Exacto. Yo creo que lo que a mí más me llamó la atención es ver a Groot ya con el traje puesto, y me encantaría saber que Vin Diesel está dentro del traje. Me encantaría. Pero no sé qué opinan ustedes, no sé si lo vieron. ¿Quién sabe? Y qué opinan, no, de eso. Porque yo no lo vi, pero no me acuerdo bien. Lo único que sí sé es que es desde la segunda parte, realmente no es Groot, sino el hijo de Groot. Entonces a lo mejor sí cambian de actor. ¿Por qué el hijo de Groot? Así es como lo han estado manejando. O sea, no es que Groot se haya hecho chiquito. O sea, que salió un Groot nuevo. Pero es Groot bebé, pues, o sea, no, pero es el mismo Groot. O sea, nomás. Y de hecho, como... en el trailer sí lo mencionan que es el hijo de Groot, no es el. No es Groot como tal. Entonces, a lo mejor sí hacen algún cambio ahí porque el mismo actor sigue saliendo, o sea. De hecho, no sé si vieron el especial navideño de Guardians of the Galaxy. No tiene chance. Está bueno, sale Kevin Bacon. Les recomiendo que lo vean. De mi parte, sí, las películas de Guardianes sí se me hace que están bien hechas por lo que son. Lo que más me ha gustado de esas películas ha sido el soundtrack y Nebula. Por cierto, que el personaje Nebula y la actuación de Karen Gillian, nadie la está tomando con la importancia que debe tener, porque es una muy muy buena actuación y creo que tiene más corazón que Gamora. El humor de ahí de Guardianes no es como que lo mío. Entiendo que funcione para muchas cosas, pero así de que calmarlo, dance off, y que se pone a bailar para distraerlo, y así como que no es como que dije, ay, güey, pinches villanos estúpidos. Y así, sé que la película es la magia que quiere hacer que lleves. Nomás por eso, quiero ver el volumen 2, no lo he visto. Está buena. Quiero ver nomás porque sale Sylvester Stallone. Es buena. Y sale Kurt Russell también. Entonces, sí. La 2 es mejor que la 1. Mira, no sé si mejor, pero es buena. O sea, yo no sé si esté mejor, pero es buena. Es muy son esas películas, bueno, que son entretenidas, pues no te la vas a pasar, sí, mal. Sí, ándale. Porque tiene una parte donde dices... Sí, sí, pedo, exacto. Sí tiene sus detalles. Pero sí tiene... No, vas a llorar, vas a reír, te vas a emocionar. Y acuérdate que es James Gunn, y la música es maravillosa siempre también. Entonces, sí, la música es que ni que es imposible que te enojes con la película. Digo, no es la mejor, pero no te la vas a pasar mal. Entonces, es igual, como que no espero mucho porque no siento tanto cariño. Apego. Ajá, ándale, apego a estos personajes. Entonces, cualquier cosa me va a funcionar, ¿sabes? Sí. Lo único es que, en teoría, es la última película de Drax, donde vaya a salir Drax. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Por qué es la última? Ya se despidió él del personaje. Bueno, del personaje. A lo mejor Drax va a continuar, tiene razón. Pero al menos Batista ya se despidió de Drax. Órale. Sí, pues ya están haciendo los nuevos Avengers y mucha gente ya se está yendo. Y dicen, pues ya la magia se está apagando. Que de hecho también Marvel dijo que muchas series que iban a ser series ahora van a ser especiales, como Moon Knight. Así de un episodio o dos a lo mucho. Digo, un episodio o una película, van a juntar algunos proyectos, y parece que, dada la respuesta de la fase 4, también como que van a espaciar más los releases para dar un poquito más de calidad sobre cantidad. Esperemos que sea para beneficio de todos. Ok. Sí. Muy bien. Pues bueno, ojalá también, se supone que también sale el próximo año, ¿no? Esta, no estoy seguro. Sí. Sí, todo lo que pasaron es porque ahí viene para el siguiente año y... Pues esta ya casi... sale, según el dato, el 5 de mayo del 23. Ok. Ahí está. 5 pues, de mayo. Pues ya, 5 de mayo, 5 de mayo. Bueno, Josué la va a ver comiendo tacos. Claro. Muy bien. Bueno, y además, por si esto fuera poco, también nos pusieron el tráiler de Indiana Jones 5 y el Día del Destino, creo que así le pusieron. Donde el vemos día a... del destino. No, el disco del destino. Ah, el dial. El dial. Dial. Es que, ¿cómo puedes traducir dial? Pues como el, si fuera un disco. Oh, el marcado. Me salió un... El marcado del destino. Ah, bueno. Ah, bueno. O el llamado. Okay. Pues no sé. No, es el llamado sería the call. Pues el dial. Bueno, pues el discado. Pues, la discada del pues destino. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué se sacan de la cola para adaptar el nombre. Este tráiler sí me gustó muchísimo. Me emocioné bastante después de la mediocre cuarta parte de Crystal Skull. Esta se ve bastante chidita. Es que está lleno de... La cuarta de... es donde sale Shia LaBeouf. ¿Cómo se llama ese güey? Shia LaBeouf sale en esa, en la 4. Okay. Es que este trae mucha nostalgia, güey. Realmente le dieron el toque nostálgico a la película, entonces... Híjole. Sí, se ve el toque nostálgico, pero se ve que no están abusando. O sea, como que pusieron los puntos correctos en el trailer para que funcionara. Pero sí sé que revisitan varias cosas de las aventuras anteriores. La acción se ve bien. Reconocen, obviamente, ya como cualquier trope de franquicias ya gastadas. Bueno, no gastadas, pero longevas. Maduras, sí. De que, que estás viejo y que sí, ya estoy en un museo y sabe qué, igual que como en Expendables y en otras movies así, que estoy seguro que va a pasar lo mismo con un Arma Mortal 5. Entonces pues lo reconocen, la acción se ve plausible, se ve muy muy buenas las aventuras tipo Spielberg que están ahí, y sí, esa sí la quiero ver el día del estreno. Necesito revisitar. Sale el 30 de junio. Sale en junio. Gracias, Neto. Gracias. 30 de junio. Necesito revisitar las de Indiana Jones porque solo me acuerdo de la primera. No recuerdo las demás. Sí, pero a mí fue la que tengo más marcada en la mente. Las otras las vi. Y de la de la 4, si mal no recuerdo, donde andan con un tanque en desierto con los nazis. No, los nazis es en la 1. El tanque en el chinos. Oh, qué largo. Los villanos típicos, cliché. La 2 es el templo del Doom. Temple of Doom, donde sacan corazones y así, de que estaba bien gore. Y que van por el Santo Grial y que elegiste por pobremente. En la 3 es cuando sale Sean Connery, que era el papá de Indiana Jones. Oh, sí, cierto. Que es la más chida para mí. Perdón, ¿qué ibas a decir? Eso. Sí, no me acordaba de Sean Connery. Y la 4 es cuando vienen extraterrestres, ¿verdad? Pero sí, ahí la tengo, la vemos. Hay que hacer un especial después. Exacto, hay que hacer un especial ya con mis ojos de papá palurdo adulto, a ver qué opino de Indiana Jones. Porque me acuerdo que las veía con mi papá, pero no recuerdo nada, güey. La neta, no me acuerdo de nada. Sí, es que cuando las ves de chiquillo, como que nomás, como que todo el diálogo es bla, bla, bla, a ver a qué horas empieza la acción y ya están persiguiendo y saltando de carros y la madre, ¿no? Me acuerdo que un amigo tenía una colección de Indiana Jones, pero que como unas películas que solo salieron para home cinema, que eran, Disney hizo como unas 5 o 6 películas de Indiana Jones joven y agarraron otro actor y eran las aventuritas del joven Indiana Jones, haz de cuenta. Sí, me acuerdo. Pero... De hecho... al principio de la 2, si mal no recuerdo, sale de por qué tenía el miedo a las serpientes. Y ese mismo actor, ese niño, muchacho que sale ahí, es el de la serie. Oh, ok. Sí. Bueno, pues ahí está. Otro tráiler más que nos dieron esta semana. Más cosas que va a salir el próximo año. El próximo año va a estar increíble en cuanto a películas. Y pues bueno, aquí lo vamos a estar platicando en los Mecha Brothers. Por último, sí. ¿Algo más? No, ¿verdad? Ya, acabamos con los trailers. No, bueno, fueron los estrenos que yo recuerdo. Estás acá en el chat del Facebook, del YouTube, y saludo a Marisela Huitia. Mamá. Hola, mamá. Y Fernando Estrada ahí que pregunta que regresa, bueno, dice que regresa Robert Downey Jr. Algo escuché de Iron Man, pero no estoy seguro. ¿Qué? ¿A lo que estaba soñando? Yo escuché el rumor ese que a lo mejor regresaba para la siguiente Avengers de las no sé qué Wars. Las Secret Wars. Wars. Yo lo que recuerdo es que iba, o lo que se había manejado es que iba a regresar, pero como inteligencia artificial. Pero, ¿quién sabe? Te trabajó más fácil, además te metes a una cabina y grabas la voz y te dan tus millones. Pues pregúntale a Jarvis. Pregúntale a Jarvis, que terminó siendo Visión. Sí. Y cuando ocupaban una inteligencia artificial mujer, le hablaron a su esposa, ¿sí? Jennifer Connelly. Sí. Así, fácil. Pero bueno, y pregunta que si hay parte 4 de Indiana Jones. Sí, son 4. No, es que el Fer odia la 4. Entonces, pues, ¿acaso hay para hacer 4? Es que yo no recuerdo, yo recuerdo que eran dos villanos, uno eran chinos y los otros rusos, no sé qué onda, y andaban en un tanque. Es lo que me acuerdo de esa película. La del tanque es la 3. En la 4 salen otra vez los nazis, sale Cate Blanchett, sale Shia LaBeouf, regresa el interés amoroso de la 1, ya con unos añitos encima, y es cuando hicieron un CGI muy malo, de que sale un topo al principio, sale el logo de Paramount, luego sale un topito de abajo, y luego es cuando sobrevive una explosión nuclear porque se mete dentro de un refri. Y cuando unos changos de computarizados muy mal animados andan en unas lianas, entonces sí tiene sus momentos muy, muy green. Pero no me acuerdo, la verdad. Ha habido películas peores en otras franquicias, entonces. Pues, bueno, pues con esto terminamos la sección del Mecha del Mame. Y vámonos al tema de la semana, que este tema de la semana traemos una saga de películas ochenteras de acción de las de antes, con una pareja que supo hacerla en el cine. Bueno, al menos a mí siento que su trabajo funcionaba, y pero por alguna razón están olvidadas las películas, como que fue de su época y ya valió que eso. Entonces las traemos al recuerdo para ver si usted también se acuerda como nosotros y se anima a verlas como hicimos nosotros. No sé si quieren obviamente vamos a empezar con la primera. Estamos hablando de Arma Mortal, está en el título del, no es secreto, está en el título del podcast, el título del episodio. Se llama Arma Mortal, Lethal Weapon, donde sale Mel Gibson y Danny Glover. Son esta pareja de, déjame poner una imagen, esta pareja de policías, pero no sé si decirle policía bueno y policía malo, porque pues no siento que, no, yo diría que es policía trabancado y policía menos atrabancado. Exacto, ándale, algo consciente así. E inconsciente. Exacto, exacto. Que de hecho es el meollo del asunto de la 1. Exactamente. Entonces, tienen estas aventuras. Uno perdió a su esposa y el otro es un padre de familia normal, ¿no? Digo, bueno, nada más que creo que en todas también tiene un poquito de crítica social, pero bueno, ahorita ahondamos en eso. Pero esta pareja de policías, o sea, al principio se odian y terminan queriéndose. Uno es totalmente hogareño, el otro vive solo con su mascota, tuvo una pérdida, estuvo en el ejército o algo así, ¿no? Él tuvo entrenamiento, pues, en Vietnam. Boina verde. Ajá. Es boina verde, como ajá. Rambo. Ándale. Sí. A lo mejor conoció a Rambo. A lo mejor. Hacer un crossover ahí. Y pues cruzan sus caminos porque, bueno, uno no quiere tener compañero y el otro como que tiene estos temas de que ya no sabe qué hacer con su vida. Algo así como Rambo, pero no tan adentro ni tan exagerado. Y pues bueno, al final cruzan sus caminos y bueno, luchan y patean traseros de todos los malitos ladrones y todo aquel que no cumple con la ley, ¿no? A ver, adelante, ¿en qué año salió esta cosa? La primera salió en el 87. Ok. En marzo del 87 fue escrita por Shane Black, que también escribió Predator, el primer Predator. Y también escribió y dirigió Kiss Kiss Bang Bang, que si no la han visto se la recomiendo bastante. Es una película muy, muy divertida y muy, muy similar a Lethal Weapon, de que una dupla de personas que nada que ver unos con el otro. Y dirigida magistralmente a las 4 por Richard Donner, en paz descanse. Y sí, como bien lo mencionabas, aquí la clave de que estas películas funcionaran en su núcleo, en el core, es de estas dos personalidades súper diferentes, ¿no? Incluso no durante el guión no especificaron que si alguien era de alguna raza o no, simplemente de que eran súper opuestos, de que alguien iba a ser muy atrabancado y que el otro lo quiere aterrizar a que, oye, hazlo aquí bien, pero llegó un momento en que, a pesar de actuar de diferente forma, cada uno de los personajes, tienen un marco moral común de hacer las cosas bien, o sea, no son corruptos, uno más atrabancados que otro, sí, pero el otro se deja llevar y dice, ok, este está haciendo las cosas muy al chile, pero es por el bien de la sociedad, y entonces dice, va, o sea, como que yo aflojo, y el otro también hace su desmadre, pero procura hacer menos porque ahora está con un compañero que tiene familia, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, pero es lo que iba a comentar, o sea, uno, pues, debido a la pérdida tan fuerte que tuvo este cuate, pues se deja llevar la vida, de hecho te guarda una bala hueca para poder suicidarse cuando tenga el valor para hacerlo, y pues no, lo que quiere es, por eso es atrabancado, porque lo que quiere es morirse y busca la manera de que de alguna chingada manera se muera, ¿no? O sea, te tira de un edificio, se arriesga a que le disparan tranquilamente, se pone a los trancazos con el que se le pone enfrente, o sea, a ver quién y cómo lo mata. Y precisamente, sí. Pues la parte de Danny Glover es aterrizarlo, y lo logra aterrizar ya cuando empieza a entrar en la familia de Danny Glover, o de Morton, es cuando empieza a entender de que, pues no, o sea, sí, perdió, tuvo una pérdida muy dolorosa, pero hay más gente que hay detrás o a su lado, ¿no? Que de hecho es lo que él se sentía solo. Empieza a tener un, hasta cierto punto, como una figura, pues a lo mejor paterna, en Danny Glover, y empieza a bajarle un poco las revoluciones. De hecho, en la 4, pues ya se, digamos, él mismo lo admite y usa la misma frase célebre de la primera película de, ya estoy viejo para esto. Yeah. I'm too old for this shit. En todas las dice, yeah. En todas las dice, es la bueno, frase. Danny Glover lo dice en todas, pero sí. Ya en la 4 lo dice Mel Gibson. Sí. Sí. No, pero después se resiste a creerlo. No, I'm not too old for this shit, decláralo. Sí, decláralo. Tuyo. Sí, sí. Ahorita vamos a llegar a la 4, pero bueno, entonces en esta película él tiene delirio de suicidio, se quiere suicidar, y no le cree, nadie le cree. Entonces hasta al Danny Glover, bueno, ¿cómo se llama el oficial? El ¿ya era sargento Roger en la primera o no? Roger Murdock. ¿Ya era qué, perdón? ¿Sargento en la primera o no? Sí, ya eran detectives, sí. Desde el principio los dos. Sargento, ¿cómo se llama? Murdock. No, pero eso es el apellido, ¿cómo se llama? Murdock. No, Murdock, ese es el apellido. Ese es el apellido. Sí, pero no se llama así, Roger se llama Morton. ¿Cómo? Roger se llama. Roger Murdock, sí. Y Eric Riggs. Riggs. Ajá. ¿Sí es Eric o Martin, lo estoy regando? Martin Riggs. Ajá. Y Riggs Roger y Murdock. Ándale. Pero quería decir los nombres, porque los apellidos sí me acuerdo, pero quería decir los nombres. Es Martin Riggs. Yes. Y Roger Murdock. Ah, se me olvidó lo que iba a decir para andar buscando el nombre. Bueno, lo mete después de que se avienta del con el pinche suicida, con el que sí dice que sí se quería suicidar y saltaron y lo rescataron. Le dice, a ver, agarra mi pistola y no sé qué, y tírate el tiro. No te voy a detener. Y sí se lo iba a tirar, y dice, a ver, entonces sí es cierto, sí es cierto. Y como que, sí, es que sabes que hay muchos, bueno, en ese tiempo, y lo mencionan en los comentarios de los Blu-rays, que había muchos policías en esas épocas que fingían estar locos para que les dieran una pensión. Por locura, o sea, sí. por psiquiatría, lo Andale. Que tú quieras. Y cuando le dijo, pues mate, ya como que sale, ya lo detiene el otro vato, y dijo, no, si estás loco, no estás buscando la pensión, o sea, en realidad, sí. Si te quieres volar los sesos a la chingada, pues no tenía nada por qué vivir, vivía solo, como dices tú, la esposa acaba de morir, aprendemos una par de películas más tarde de por qué perdió la vida. Ajá. Y cómo sucedió eso. Pero sí, él tenía mucho remordimiento y pues como que quería hacerlo, lo había pensado, pero no tenía las tendencias, ¿verdad? Pero no tenía todavía la voluntad porque como que quería seguir haciendo el bien, por así decirlo, pero como dices tú, de cuando tenía la oportunidad de que pues le valía madre si lo mataban o no. Claro. Como que le perdió el miedo a la muerte. Ándale, exacto. El punto es que empieza la película con una morra que está enseñando los boobs y se suicida, ¿no? Cae en un carro y pues le hablan al oficial Murdock y y le bueno, dicen... hay un trasfondo ahí. la chava es hija de un, sí, compañero de él, de no sé si del ejército. Sí, también de la guerra. Ajá. De la guerra, y le habla para decirle, oye, pues ayúdame a esclarecer el suicidio. Pero que le había hablado antes, como que quería, sí, que le ayudaran a sacarla de donde andaba la morra, porque andaba en... Estoy haciendo grandes comillas, pero no es como decirlo, en malos pasos. Las no aptas para niños. La morra hacía películas de adultos, se supone. Pero pues se enteró de otras cosas, seguro vio algo que no debió haber visto y pues se la echaron, ¿no? Y empiezan a investigar. Mientras pasa esto, pues le asignan a un compañero, a Murdock, que es Riggs. Y pues no se quieren, no se llevan bien. Desde el principio se ve que están como que esa fricción. Pero como que es parte del encanto de la película, como los opuestos, sí, al final se terminan atrayendo. Y el Martin Riggs me recuerda un chorro a un jefe que yo tenía, que Neto lo conoce, que se la pasa chingando a la gente nada más porque puede y porque es divertido. Me recuerda, sobre todo en las últimas películas, pero bueno, luego platicamos de eso. Porque el vato, o sea, se empiezan a atacar y curiosamente, y para magia de la película, donde ellos van, hay un desmadre, ¿no? Hay balazos, hay explosiones. Y si no, lo hacen. Exacto, pero o sea, ellos iban a investigar, güey, nada más, y de repente los reciben con disparos, pues ni modo de quedarle los disparos, ¿no? O sea... Sí, es algo bien padre de estas series, que fíjate, desde que dijiste que empiezas con la canción de Navidad y que abren la toma, extraño yo las tomas con helicóptero, porque se nota cuando es un helicóptero y cuando es un dron. Y aunque el dron puede llegar a otras partes, como que el helicóptero se siente más cinematográfico para mi punto de vista. El guión de hecho estaba hecho para que hubiera todavía más acción y más cosas bien locas y así, pero les llevaron un presupuesto de caca para esta película. Entonces dijeron, entonces voy a quitar escenas de acción para desarrollar más la amistad de estos dos vatos, que fue la magia de la película. Funcionó. Porque durante esos tiempos no había así como que las películas de acción que tenemos ahora. De hecho, esa fue creo que la primera... O de las primeras, con estas cosas tan locas, ¿no? Obviamente sí había la conexión francesa y hubo películas de acción en los 70s y antes de esto, pero así de que una body cop, ellos iniciaron con este género. Y sí, donde iban, muchas veces era de que iban a sacar información, a investigar una pista. Sí, investigaron una pista y pum, vale madres, ¿no? De que vamos a matar al testigo que están buscando estos vatos. Y también cuando fueron a la casa esa donde estaban las chavas ahí con la cocaína y con la mercancía, y pues también llegan y los balean por todas partes, ¿no? O sea, son los detectives más atrabancados y menos preparados y que nunca piden backup ni respaldo y todo eso con tal de que todo salga bien. Sí. Siempre soy a caídas y a raspones y a lo que sea. Pero inherentemente, a pesar de que ser súper fantasiosa, de que con una solo un revólver se chingan a varios vatos. Tan peor que Rambo, güey. No se les acaban las balas. Saltan y dan tres marometas para quedar acá bien chido y todo. A pesar de eso, personajes, no quiero decir secundarios, pero... que eran importantes para la trama, los matan. O sea, donde te dicen de que, aquí pueden pasar cosas bien extraordinarias, pero también un personaje que te estás encariñando puede patatearse en cualquier momento, ¿no? Sí. Entonces, eso hacían un buen balance entre la comedia, la violencia explosiva sin desmedida. Sin sentido. A que alguien puede morir. Alguien puede morir en cualquier momento. Que de hecho la trama es extremadamente sencilla. O sea, esos vatos iban a ver el homicidio, pero resulta que estaba encochinado. Metido en la droga. Ajá. Entonces cuando va por más información, se echan a esta morra. Se echan al amigo del Murdock. Y viene un helicóptero y resulta que son mercenarios. Y resulta que que cuando siguen investigando explotan a la casa de alguien que podía haber sabido. Y resulta también mágicamente que es alguien que el Reeves conoce. Exactamente, exacto. Sí. Entonces, todo va así. Pero bueno, es una película de los 80, tiene el encanto de los 80, es como que otra vez no hay que aplicar la netiña, sino simplemente aceptarlo y trabajar con ello, ¿no? O sea, te vas dando cuenta que se llama arma mortal, o bueno, yo entendí que se llama arma mortal porque el Riggs es eso, él puede matar a quien sea, ¿no? Y de hecho él es como que extremo, o sea, él, y es lo otro, lo que le dice Murdoch, que no, güey, no necesitas matar, vamos a detenerlo sin matar. Pero es inevitable. Sí, Porque Murdoch siempre disparaba las piernas para poder llevarlos con vida, ¿no? Y es el entrenamiento militar que tenía. Y cuando secuestran a la hija, dijo, vamos a ir por ellos, pero a mi manera, o sea, vamos a matar, a disparar a matar. Sí. Y no puedes fallar. No voy a fallar. Si la quieres de regreso, va a ser a mi manera, le dice. Sí. Exacto. Sí, estuvo muy buena. ¿Qué te digo? La película estuvo muy buena. Ajá. Tiene todos los elementos, persecución, explosiones, balazos, tiene comedia, quizá no es la comedia acostumbrada de ahora, que los chistes son muy especiales, muy específicos. No, y son muy orgánicos, no son forzados, no van acompañados con el disco rayado que detiene la música, porque a veces la gente que dice algo gracioso se ríe del chiste, o... Mel Gibson tiene un toque cómico bien atinado y el Danny Glover tiene una reacción a los chistes también muy atinada, muy expresivo los dos. Entonces eso funciona. Y también ves lo absurdo de la violencia y así dices, de que ya no mames. Si te fijas, los chistes son hechos de una manera en que ellos dos son los que entienden el chiste. O sea, es un compañerismo muy entrelazado, o sea, chistes locales y real, como dices, se ve natural, se ve orgánico. Exacto. O sea, es como si tuvieras un compañero que tienes muchos años y trabajando con él, y son chistes muy locales. Sí, si alguien ve aquí y decimos, sale atropellado, jajaja, ja, ja, nadie va a entender más que nada. Sí. Y la otra parte es la parte de la crítica social de esta película, que era precisamente el tema de drogas en ese entonces. Sí. El de Estados Unidos. Oye, le decía que la trama es tan sencilla que le da chance de crecer en otras cosas, como ya lo dijeron, el compañerismo, los chistes, pero por ejemplo, te realzan la familia de Murdoch, o sea, te hacen ver que es una familia típica norteamericana, pero que la esposa cocina mal, güey, y se convierte en un chiste recurrente, güey, que al Murdoch le gustan los barcos, pero no sabe ni madres de barcos. Pero que el Rick es el sueño americano. Ajá, exactamente, que el Rick vive solo. No sé, y todo eso como que se va alimentando y lo hacen parte de, y sigue para las siguientes películas. Es algo que ya se afianzó, se crea ahí, se afianza, y lo siguen explotando en las siguientes películas. La verdad es que la parte del final, pues estaba buena, pues es un final digno de una película de acción. O sea, hay las explosiones que necesitamos que haya, hay el sangrado, hay el sufrimiento que necesitamos que haya, los golpes, las batallas. Se me hace totalmente increíble de que los hayan dejado agarrarse chingazos allá afuera de la casa del Murdoch. Yo me hago cargo. Sí, exacto. Y gánale. Hey, y casualmente salen los aspersores del zacate a regar y luego llega el helicóptero con una luz de arriba que se ve con madre. Sí. O sea, no los detuvieron, déjanlos que se vean. Ya nomás faltaba ahí la Edecán con el round 1, round 2, ¿no? O sea, pero pues quedó espectacular esa toma. Ajá. Entonces, pero la verdad es que digo, es una película, pues así, de las de antes, de acción de las de antes, y pues entiendes en qué, bajo este contexto, y lo aceptas, y funciona. Sí, funciona, y no le bajan de tono, esto es pues para adultos, es súper divertida, muy graciosa, tiene un tono tarantinescos, ¿no? De que la violencia explosiva llega a ser un momento cómico en ciertas cosas, ¿no? Sí. Y la locura que proyecta Mel Gibson es increíble, porque lo más importante en la actuación es los ojos, la mirada. Pero Mel Gibson de por sí es muy expresivo, hay gente que simplemente es expresiva. Y si, fíjense cuando vean la próxima vez a Mel Gibson, que él no solamente mueve los ojos, mueve la frente, todo eso. Y lo mueve de una forma bien quirúrgicamente meticulosa. Güey, puedes mover ojo para hacer Visco, uno nada más. Yo no puedo mover uno para ser Visco. Y le hace, hace el chiste de que se pega. No, ajá. Yo puedo mover una ceja y la otra así independientemente. Bueno, pero la ceja sí, pero el ojo, puedo mover las orejas. Ah, yo también, también puedo. Pero bueno, es, o sea, este dato, la forma en que mueven los así como que. Y tiene la mirada loca cuando está con el otro, de que, ah, dispárame, dispárame, y así. De hecho, le comentaba a Fer antes de que Mel Gibson era contendiente para ser Batman en el 89. Y siento que hubiera sido un grandioso Batman, un grandioso Bruce Wayne. Tiene igual la mirada loca. Sabemos que Michael Keaton hizo un grandioso trabajo, pero espero todavía poder verlo en un Batman Beyond o algo así, a Mel Gibson. Híjole. Tiene la quijada y todo para ser un Bruce Wayne. Ya está viejito, pero bueno. Un Batman Beyond. A lo mejor. Tal vez. Bueno. Tal vez. Corte a... Bueno, algo más de Marvel Mortal 1, porque son cuatro. No, creo que no. Ah, yo tengo una cosa que también, que todos los stones eran reales. Obviamente no había nada por computadora. No había tampoco muchos cables de seguridad. La actriz que se avienta desde el al principio, que se da el salto. Sí. Salta primero en un estudio más o menos pequeño, pero después salta de verdad a una altura bien cabrón. Y lo que hicieron es de que donde iba a ser el salto, salieron, tomaron una fotografía y después compraron un inflable igual al que salta Riggs. Ajá. Pero pues cabroncísimo. Y ahí en ese canvas pintaron a mano el carro y la calle. Órale. Y todo eso. Y lo inflaron todo. Y la chava se avienta y lo que tú ves es la chava cayendo a esa altura. Sí, es ella. Y justo en el cuadro donde choca, de hecho lo explican ahí detrás de cámaras, de que tú puedes ver cómo se dobla la lona que se empieza a hundir. Pero es un cuadro que no se nota porque luego cortan al interior del carro cuando se abolla. Sí. Y se truenan las ventanas, ¿no? Sí. Entonces todos los stones, todos los balazos, todos movimientos, o sea, el helicóptero pegándole al carro. Sí. En el desierto y todo eso, pues firmado real. Y como lo vimos en Rambo 3, de que es algo que se aprecia bastante, de que se nota que se sí. siente el peso de los vehículos. Es algo que el CGI lo ha logrado muy bien, pero pues le falta poquillo. Sí. De hecho, en esa escena donde cae la chava, si te das cuenta, cae, ¿cómo decirlo? Este es el carro, ¿cómo decirlo así? Y la chava cae aquí, y luego cuando hacen el cambio de escena, la chava está acá de este lado. Se cae en está en el centro del carro. La magia del cine. La magia. Un hechicero lo hizo. Lo hizo, y no fue un doble, fue la actriz que se aventó. Órale. Pues, le enseñaron y todo. Pues sí, es cierto. Y bueno, sí hubo bastantitas explosiones, y se agradece. Entonces, bueno, hasta aquí Arma Mortal 1. Y luego, pero pues funcionó, y cuando algo funciona en el cine, ¿qué pasa? Pues hacen secuela. La 2, ¿no? La secuela. Entonces querían más aventuras de Murdoch y Rip. Entonces sale sí. Arma Mortal 2. ¿En qué año sale Arma Mortal 2? En el 89. Okay. 2 años después. Déjame poner una bonita. Que de hecho casi no salía la segunda parte. Había unos cortes diferentes donde acababa la película en donde se dicen adiós y Rick se iba a ir a otra parte y dijo, no, pues se acabó este compañerismo y listo. O sea, era una película y ya. Pero, y de hecho, filmaron la escena de que se despiden. Pero después dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a cambiar esto y que mejor que se quede ahí a Navidad. Y ya, pues lo dejamos abierto por si en caso de que funcione esto, pues hacemos una segunda parte. Esta fue de las primeras segundas partes que funcionaron. Creo que y Volver al Futuro eran del mismo calibre. Ok, esta película es la de los rusos, ¿no? Los africanos. Los africanos. Pero los vatos que estaban abadoñándose eran alemanes, ¿no? Era de Master Race. Ajá. Pero no eran de Sudáfrica, pero pues eran pues sí tenían esas notas nazistas. Ajá, exacto. Pues empieza con pura acción, ¿no? Están en una persecución policíaca. Y obviamente hay todo el desmadre que podría haber cuando Rick y Murdoch están en el campo de acción. Y desencadenan que encuentren un carro. Digo, obviamente el sospechoso escapa. Pero encuentran un carro que estaba lleno de esta moneda sudafricana. Olvidé el nombre. Son monedas de oro. Son monedas de oro. Y es, son ilegal traficar con ellas, ¿no? Obviamente. No, Kruger Rands. Kruger Rands. Ándale, ándale. Este... Bueno, antes que de continuar, en esta película recuerden que es la introducción de Joe Pesci. Sí. Joe Pesci, sí, más adelante sí. Entra, qué grandioso personaje. Sí, güey, lo hace muy bien. Empieza como muy cagante, güey. Pero sí, terminas amando al chingado personaje, güey. O sea, ¿cómo puede ser eso? Alguien cagante y luego que lo quieras. Sí, güey. Y el pinche Rick y el Murtog, lo bien culero. Sí, son bien ganchos con ellos. Uno lo empuja, choca contra, ay, no me empujes. Sí. Y lo buleaban y le hacen unas bromas bien cargadas. Sí. Pero este vato se siente querido por eso. Sí, lo aguanta. Y de hecho está muy padre la escena de... Bueno, ahorita vamos a esa parte. Pero estoy olvidando una parte también que es fundamental en todo esto, que es un gag recurrente, y es que como donde van esos güeyes en un cagadero, pues los regaña el capitán. Ah, les sí, habla Rick Murdock a mi oficina, y empiezan con este cagadero que hicieron, y como hacen un cagadero cada vez que van y mucho daño colateral, ya no los pueden asegurar, y entonces les dicen, ¿qué les dicen? Que ya no estén haciendo desmadre, o sea, que los van a estar vigilando, ¿no? Sí, nos van a estar vigilando, pero primero les dicen, nada más bájenle de huevos. Ándale, exacto. Sí, es que primero, ahora en la escena, como dices tú, ya en la 2, 3 y 4 siempre empieza con en medio de una persecución, en medio de una escena de acción. Y empiezan luego, están en la camioneta, en la vagoneta de la esposa. Ah, ese es el chiste de ahí también. Sí, de que... primero de que a que no los alcanzan. Digo, nada, sí los alcanzan. Y que le dicen, ¿quién está manejando? No, pues Murto. No, ya no quiero apostar. Y eso de que no, pues que no la raspes, y un raspón, digo, no cabes por ahí. Tienes razón, no cabía. Madrean el carro, es un carro nuevo, y es el carro de la esposa, güey. Y es recurrente también ese chiste, porque durante el transcurso de la película le reparan cosas, pero se siguen chingando. Se va madreando más el carro. Sí, dañan más cosas de las que reparan. Sí. Pero sí, continúa con la sinopsis después de la persecución. Pues los regañan, le dicen que no, entonces los mandan como, güey, no te quiero fuera de estar chingando en las calles, y te voy a dar algo para que no estés molestando. Vayan y sean cuidadores de un testigo de un caso, no sé qué. Uh-huh. Y los mandan a un hotel, está ahí, es en un hotel donde están cuidando al personaje Joe Pesci, que se llama Leo Getz. Sí, con Z. Leo Getz. Que viene de que eso, o sea, Leo puede tenerlo lo que sea, ¿no? Sí, Leo lo obtiene, ¿no? Sí, muy dramáticamente. Leo, ¿qué es? ¿Quiere? Entonces okay, le preguntan, okay. ¿Y tú qué o qué no? Pues es que yo le ayudo a ciertas compañías a lavar dinero y no sé qué, pero voy a testificar en contra y les explico cómo funciona y todo el pedo, güey. En la primera película era un contador y después era de agente de bienes raíces. Sí. Y después se hace investigador privado. Ajá. Exactamente. Pues el chiste es de que por alguna razón, pues obviamente no les cae bien y lo están molestando. Pero se lo llevan a seguir investigando al güey. O sea, se llevan a ese vato y quédate en el carro, no hagas nada. ¿Puedo tener una arma? Claro que no. Y los dos le gritan, no. Y lo madrean, pues lo bulean todo el tiempo. Y siempre le dicen, no, pues quédate en el carro, y nunca lo trataban bien. Luego digo, no, pues vamos a cenar, vamos al Subway. Y luego ya que reparten los sándwiches, ¿no? Y luego, ahí me tocó el de atún, y yo no pedí atún. Y digo, pues ni modo, y digo, no me lo voy a comer. Y digo, ¿sabes qué? Por eso no, nunca pidan el drive-thru, porque te chingan, y no te das cuenta que te chingaron. Yo pedí una queja. Y nadie se va a regresar. Que le digo, y chingue, y hable, y hable, y hable, y hable. Hasta que le dicen, ya, cállate. Cómete el atún, güey. O sea, el chiste es de que los malos ahora son como esta mafia, pues, de la raza suprema. Es una crítica social al racismo, obviamente. Están en una embajada y son diplomáticos y por ende no pueden ser arrestados porque tienen esta... ¿Cómo se le llama, Neto? Inmunidad. Eso. Inmunidad diplomática. Gracias, Neto. Inmunidad diplomática. Pero ellos sí saben quiénes son los policías y entonces... ¿sabes qué? Hay que darle un susto a los policías. Y se meten a la casa del Murdock y los encintan, los asustan. Sí les meten un sustote. Y el vato pues manda a su familia. Y fuera. Y ahora sí, vamos a encargarnos de este pedo. No empiezan a chingar al mero mero de ellos y hacen un desmadre, se meten a la embajada. Uh-huh. En el transcurso, el Rick se enamora de la asistente, que ella casualmente ya es buena. Uh-huh. Tienen un one night standing. Me acuerdo de esa película un chingo. Y otra vez es en el helicóptero donde le disparan al Riggs. O sea, la acción ya no para, güey. Después, o sea, ya no para. Hasta que obviamente tienen que ser el ataque final. Y pues bueno, se desquitan de todos. Y ahí, pues bueno, encuentran el meollo del asunto. Encuentran todas las pistas. Saben dónde tienen el dinero, dónde se lo van a llevar. Y resulta que es en un contenedor dentro, en un muelle, ¿no? Y los encierran. O sea, ellos acaban con todos los que están cuidando. Dijo, ya lo hicimos, pero los encierran ahí. Y se encuentran un chorro de dinero. Y eso para mí es algo muy importante. Porque a pesar de que medio les pagan mal, digo, les pagan mal el sueldo de policía. Y el pinche Riggs está loco. Y le dice, mira, y saca un fajo. Eran dos tarimas, dos pallets se les llama, llenas de puro dinero. Y agarra nomás, abre tantito y saca un fajo de dinero, ya puros de 1,000, dice. Con esto podría darle la educación a mis hijos, dice el Murdoch. Y eso a mí me pegó, pues, porque ya soy papá, ¿no? Y le dice el Riggs, agárralo. Dale un buen uso a ese dinero. Y dice, no, porque es dinero sucio. Y lo deja, güey. O sea, cualquier otra persona lo hubiera agarrado, güey. Porque después lo que hacen es absurdo. Pero me encanta porque no quiero saber... Mephisto, no sé si tú lo viste, pero quiero saber si realmente aventaron el pinche carro por ahí, explotó todo el pedo o lo hicieron con maquetas, no sé. No, sí fue un carro de verdad. Obviamente no. Siempre que hay un carro... Es un dummy. O sea, son carros huecos que ya tienen... Ah, porque aquí en esta saga también es donde el menor choque explota el pinche automóvil. eso, güey, diste en el momento. Lo que sea que caiga, va a explotar, lo que sea. Sí, o sea, puede sobrevivir volcaduras y la madre, pero sí, un choque de lado, explosión y lo voltean y la chingada. Una moto explota, lo que sea explota. Entonces, todos estos nuevos estos automóviles en este tipo de películas de los 80 sobre todo. Es más, aunque se incendie, pues la gasolina no explota, nada más es flamable y nomás se quema y ya. Pero no, aquí, pues esos los donde están los asientos, pues ponen explosivos y dinamita y pólvora y explotan de una forma bien impresionante. Hay un episodio muy bueno de Mythbusters, no sé si ustedes vean Mythbusters. Sí. Que dijeron que si un carro puede explotar después de aventarle un barranco. Y compraron dos carros. No. Y lo aventaron y no explotó ni madre. Dijo, pero pues no, estamos no en Mythbusters, no vamos a hacer que explote. No. Y le pusieron un chingo de explosivos de la fórmula secreta del Jamie. Y ya explotó, ¿no? Pero te explican de que el tanque está asegurado y está puesto de cierta forma para que no. Y te lo explican, pues, de que no debe pasar, pues. De hecho, en las gasolineras, incluso las gasolineras de México, si te fijas, es el único lugar donde no hay corrupción. Son de las instalaciones más seguras donde puedas estar. O sea, tú puedes estar fumando y no va a pasar nada. Todo tiene mucha seguridad. O sea, se tiene que derramar el combustible. Y aunque le caiga el fuego, tienen mecanismos de seguridad de que con el calor se bloquea. Entonces, sí, es muy, muy difícil de que un carro explote por cualquier circunstancia. De hecho, la gasolina o el diésel, incluso el petróleo, no prende si tú le pones el típico que le avientan el cigarro o le avientan un cerillo, no va a prender nunca. Nunca, nunca va a prender. Es muy espeso, ¿no? Lo que se incendia en un líquido es el vapor. Entonces, si tú avientas una llama, un cerillo o un cigarro, para que se incendie necesita haber ciertas concentraciones de aire, concentración de vapor y el calor. Entonces, si tú lo avientas al líquido, el cigarro se va a apagar antes de que se logre la concentración. ¡Órale! Clases de química con el Neto. Sí. Entonces, de hecho, no va a aprender nunca. Esa es donde avientan el cigarro en Robocop y truena y se apaga. No, en Robocop sí se puede, güey. No, en Hollywood todo se puede. Saludos a Jorge Rencos Cruz que está ahí en el chat. De hecho, también es posible, cuando está echando gasolina, está haciendo el vaporcito, ahí sí es más posible que prenda, pero pues es una flama que se consume y listo. Sí, o sea, insisto, o sea, necesitas tener una concentración específica de gas con la mezcla de oxígeno para que se incendie. Si no, no sucede. Por eso el alcohol es más flamable por su composición, ¿no? Sí, pero te digo, si hay demasiado aire, si hay demasiado oxígeno, no se incendia. Exacto. ¿Sí? Porque excedes. O sea, que okay. Es lo mismo que dices, por ejemplo, en Armagedionda, en Armageddon, que agarra el vato y empieza a disparar y salen llamas de la nave espacial y le dice, o sea, no puede haber, de entrada en el espacio no hay oxígeno, no puede haber una llama. ¿Comburente? ¿O universal? ¿Comburente universal o el oxígeno? Entonces. En Star Wars sí se puede. Bueno, en Hollywood se vale porque es hasta que destruyes una nave y adentro pues hay oxígeno, ¿no? Pero se consumiría inmediatamente. Es que hay varios factores ahí, güey, porque el oxígeno, al momento de haber un vacío en el espacio, el oxígeno se va a dispersar tan rápidamente y tanto que la llama no se va a generar. Tenemos que hacer pruebas. Hay que ir al espacio. Necesitamos un destructor de estrellas imperial y destruirlo. Claro. Pero bueno, regresando a la película. Puras jaladas con las explosiones. Pero está muy padre. Si en el automóvil y si caen todo el pinche dinero a la chingada. Corte A, la escena final. Obviamente hay una batalla final. Me balacean a mi Rix de oro. Y al final, el final está muy padre porque hay como comunión, no sé cómo decirlo. Sí. Aceptación. De güey, si estamos juntos en esto, no te puedes morir porque yo lo tengo que decir, o sea. Porque... Y no te vas a morir ahorita conmigo. Y el otro, no te han dicho que eres un hombre hermoso. Y la sí, madre, exacto. De que decir te quiero, güey, o sea, chido. O sea, se consolida la unión literal de la amistad, güey. O sea, ya hay una razón de vivir, güey. Pero que ya existía, porque el vato ya vive ahí. Bueno, no vive ahí, pero le hacen la ¿cómo le llaman? La lavandería, la batería. Contesta el teléfono, todo el mundo lo saluda. Es como si fuera el tío, ¿no? De hecho, se pone a cocinar porque la señora, pues, ya no la armaban, ¿no? Entonces, como que también le enseña a cocinar. Y hablando de... Esta es la primera vez de que Riggs habla de lo que le pasó a su esposa. Justo. Y lo dice de una forma muy como que aceptándolo mucho. Muy humana. Y dice de que, ay, güey, o sea, como que ya no lo dice así como que quebrándose ni nada. Dice, bueno, pues pasó esto, no fui a la cena y pues regresó y pues se murió y pues ya, debía haber muerto yo y pues ni modo, ¿no? Entonces ya como que también empieza a superar eso, como dijiste hace rato, de que tiene un amorío por ahí. Donde lo balacean con los helicópteros, que de hecho, bueno, hace rato mencionas la parodia, Tiro Mortal, ¿cómo se Tiro llamaba? Mortal, la parodia, sí. Por mil Hot Shot. Sí, no. No, Hot Shot era de... Era la otra, sí. Ajá. Siempre me acuerdo cuando veo esa escena, ya es que se están viendo que... Ah, no, las cicatrices es en la 3, pero... Sí. Siempre cuando lo balacean, me acuerdo mucho en la de Tiro Mortal de que balacean también el camper de al lado y sale Bruce Willis. Y es como que, espérate, ¿por qué están disparando a la chingada? Sí. Pero bueno, volviendo a esto, pero ahí me fui por una tangente. Me gustó mucho que pudieron, de por sí habían desarrollado muy bien la amistad y la psicología de Riggs y de Murtaugh. Aquí hablan más de ellos con esa plática de la esposa y luego el otro dato de que el que está haciendo una casa, ¿sí es ahí donde está haciendo la casa, en la 2? No, es en la 1. No. La 1 está haciendo el cuarto del hobby. Sí. ¿Es en la 1? No, es en la 2. Es en la 2, que está con la pistola de clavo. Exacto. Ah, ciertamente, sí. En la 1 están reparando el barco, el bote. Entonces, aquí también dicen de que yo estoy pensando ya en mi retiro, estoy haciendo mi casa de hobbies, y el otro vato con la pistola de clavos que fue útil en un futuro para clavarse. Sí. Exacto, otra de las imposibilidades netiñas de cualquier película de acción, porque el peso de un humano no va a aguantar ahí con el plástico, pero bueno, y ya, pues sí, al final embarcan mucho en otro otro Journey, pues ay, ¿cómo se dice? Otro capítulo más en su día a día, güey. Sí, otro capítulo, otro arco en su amistad. Ajá. De que sí siguen como compañeros, pero ya hacen algo más fraternal al final. Ajá. Y otro punto que comentaba aquí que hace ratito es que posiblemente le iba a dar continuidad, pero a ver si no le corto la inspiración. Es el amorío que tiene Rix y que terminan, pues ahora sí que muriendo la chava, la mata. Pero volvemos a lo mismo, o sea, le vuelve a encontrar ese sentido, o sea, ya el suicidio ya no es una opción para él. Sale enamorado, baila, deja y está encantado el vato. Sí, está felicísimo y como decíamos hace rato, o sea, de que ellos pueden sobrevivir todos los balazos y con ellos, con 2-3 cartuchos, se pueden chingar un ejército de malitos super coordinados y así. ¿Dónde tantas balas? Por la magia del cine. El hechicero lo hizo. Pero, pero a pesar de eso, siempre las personas que ellos les tienen cariño siempre están en peligro. Entonces. Sí. Que es un tema real, o sea, eso sí. Es en esta película también donde la chava hace un comercial de condones. Sí, es lo que iba a decir, siguen explotando el Rick está ching el Murdoch, porque sí. No quiero decirle a los muchachos porque no sé, y si no es tan buena, claro que va a ser buena, no sé qué. Corte A, es un comercial de condones y está el novio de la morra y Dilo. No, dilo tú. Pues que se encarga de decirlo, pues no, que va a salir en tal canal, todos véanlo, no sé qué, corte, le regalan un arbolito lleno de puros condones, ¿no? Obviamente para chingarlo. Sí, pero sí, él es el bully, o sea, el Rix es el sí, que se encarga de exacto, hacer el bully. Exactamente. A sus espaldas, porque ajá. Él es maduro, no sean gallos, es mi amigo y vuelve a poner ahí las, sí, las cosas. Exacto, ¿no? Exacto. Pero, y me encanta de que cuando están cuidando al lío. Y Leo está viendo la tele. Mira este comercial, me encanta, la chava está bien buena. Dice, cállate, ¿qué? El comercial es bueno, me dieron ganas de comprar condones. A mí también. Y bueno, igual, el final es explosivo. Este es el final donde... Ah, bueno, aparte, digo, ya dije la parte del barco más adelante. Hay una parte donde tumban una casa, güey, con una camioneta. Ah, sí. Es increíblemente tonto, pero me gusta. Porque ya está todo encabronado el Rix porque le matan a la novia. Se acaba de enamorar, güey. Y está que no lo aguanta nadie. Y funciona. O sea, el final funciona. Entonces cuando armar la camioneta a la base de la estructura. De la base sí, del cerro, sí, cómo no. Esas es de las que están ahí por el atirantado. Por Puerta del Sol. Puerta del Sol. Físicamente tiene sentido, güey. Porque una columna... Es como es un punto de apoyo, es un soporte. Sí, o sea, una lata de cerveza puede soportarla tranquilamente el peso de una persona, ¿no? Una lata vacía, pero en cualquier momento que tú le des un golpecito a un costado, la lata se colapsa. O sea, sí. Es lo mismo en este caso, o sea, lo que no estoy muy seguro es si la camioneta iba a aguantar esos tirones. Tuvieron que haber tumbado unos 3 para que funcionara. Pero bueno, otra vez, la magia del cine. No nos vamos a poner en ese plan. Y esa casa la construyeron y la tumbaron de verdad y pusieron un auto vacío, si tú quieres, pero... O sea, también no fue una minutiera, no fue una miniatura. Fue una casa de buen tamaño cuando la tronaron ahí. Perfecto, pues básicamente la 2 es como la 1, pero mejor, o sea, de esas raras y pocas segundas partes que sí funcionan y lo hacen bien. Entonces todo lo bueno que ya había pasado en la 1, lo agarran, lo vuelven a poner en la 2, pero obviamente te ponen como que un poco diferente para que no sea... Me dan un extra, sí. Ándale, exactamente, lo cambian un poquito, pero volvemos a los chistes similares y todo. Entonces no se siente repetitivo, sino más bien se siente como... Como más de, ¿no? Como que a la... Sí, como no se siente como que adiciones, sino crecimiento. Ándale, lo dijiste muy bien. Entonces, yo creo que es una muy buena segunda parte. Y como salió muy buena segunda... No sé si van a decir algo más de la 2. No, creo que... Entonces, como funcionó, pues vamos a hacer la 3. ¿Y cuándo salió la 3? Mientras busco imágenes de esto. ¿Cuándo salió la 3? La 3 salió en el 92. 4... Sí, 92, sí. 3 años después. 3 años después, vaya. 3 años. Sí, 3 años después. 3 años después. Voy a un break y vengo. Ah, muy bien. Déjame. Todo salga bien. Dale. Déjame poner aquí unas bonitas imágenes de la 3. Que otra vez empieza con puras tonteras, ¿no? O sea, hay un ataque. ¿Cómo se llama? Un. Ay, no, se me fue la palabra. Un atentado. Sí, creo que es la palabra. Atentado de bomba. En una amenaza edificio. De bomba. Ándale, eso, gracias, Neto. Quería sin ti, Neto. Quería sin ti. Una amenaza de bomba en un edificio. Llegan estos dos. Ajá. Perdón, dale. ¿Seguro? ¿No le sí, quieres sí, dale. Un atentado de bomba en un edificio. Y pues les dice, ¿no? Pues. Pues, ¿qué haces aquí? Esto es de bombas. Homicidios. Ajá. Porque ellos son de homicidios. Exacto. Y esto es de... ¿Qué haces aquí? Y dice, no, pues es que no hay homicidios aún. Es una bomba, un aparato, y ya nos dijeron, y ya viene el escuadrón antibombas, ¿eh? O sea, ya no estén chingando. ¿Y si vamos? No, ¿para qué? Ah, porque aquí la premisa es que el muerto ya se va a retirar, güey. Sí. Dice, me quedan 7 días de esto, nomás me quedan 7 días. Y todo, vamos a hacerlo con calma. No, ¿para qué? Ahí viene el antiguo. No, vamos, ándale. No, que sí, que no. Obviamente se mete el Riggs y el otro güey lo sigue, ¿no? Y ahí van. No es necesario, güey, nomás vamos a ver. Sí, bueno, vamos a salir. Y así se lo lleva poco a poco hasta que ya están ahí adentro el pinche carro con la pinche bomba y a punto de cortar. ¿Y cuál? ¿El rojo o el azul? No, el rojo, el azul. Pero hace rato me dijiste que era el rojo. Pero bueno, es que ahora quiero el azul. Y corta el cable y... No explota, pero lo que es que acelera el tiempo. Entonces a correr, rescatan un chingado gato y explota, ¿no? Y otra vez van con el capitán, los regañan. Y se cae el edificio. Ah, bueno, se cae el edificio. El edificio sí se cae, Mephisto. A ver, tú que nos estás diciendo todo esto. Sí, se cae el edificio. Bueno, eso sí fue una miniatura. No, se vio bien real. Sí, se vio muy padre. Es que cuando son estructuras muy grandes, lo que haces es de que... filmas a cierta distancia y ruedas la película un poco más lenta para que se viera el volumen y la expansión como si fuera algo muy, muy grande. Entonces sí tronaron ahí una miniatura y este vato de que no, es que me quiero... Y, bueno, yo sé si ya lo mencionaron mientras yo estaba haciendo pipí, pero de que el vato ya se iba a jubilar, sí, ¿no? Sí, le quedan 7 días, sí lo mencionamos. Sí, este vato... ¿Cómo lo convence? Sí. Y todas empiezan igual, por donde van a hacer una pendejada, truenan y les vuelven a repetir lo mismo. Pinche seguro, ya no cubre, ya bájenle de... Pero ahora sí los castigan, güey. Los hacen patrulleros, sí. ¿Cómo les llaman? De calle, patrulleros. Sí. Patrulleros, uniformados. Pues, policía de calle, exacto. Pues sí, policía de calle. Y bulean a un ciudadano por andar caminando mal, por andar cruzando donde no había rayitas. Donde no debe. Y digo, mi compañero te va a matar. Sí. Y luego, la mala suerte los persigue, pues porque, sí, ¿no? Se dan cuenta que hay un robo a un banco con unos imitadores de no sé cómo decir, es un duplicado de un traslado de valores. Sí. O sea, y se dan cuenta, un retiro, usan, ¿no? Usan un vehículo no oficial. Igualito, y se dan cuenta de que, oye, usted no es el de siempre, pues el de siempre está de vacaciones. No es el de siempre, y ya va llegando el otro, el que sí es el bueno. Oye, ¿qué está pasando aquí? Se dan cuenta y empieza la otra vez la persecución, ¿no? Y hacen este chiste donde el Murdoch se sube al otro carro, al otro camión blindado, el que sí es el original, el bueno, y lo maneja una chica afroamericana que se lo empieza a ligar en todo el camino, ¿no? La persecución se están dando en la madre y la señora esta viene ligándose al Murdoch, ¿no? Eres casado y no sé qué, y te ves muy guapo y le agarra la pierna y la madre. Y... De hecho, creo que empezó en la película anterior, pero en esta se acentúa mucho y en la 4 más, de que en medio de cual balacera están haciendo discusiones bien tontas, triviales pero significativas al mismo tiempo. Señora, no me toque, estoy casado. Oh, eso no importa. Sí. Y bueno, agarran a uno y el otro se les escapa, ¿no? Y bueno, ya todo es parte de un plan maestro de otro malvado, que casualmente este malo maloso es un ex policía, o es policía todavía, no recuerdo. Ex policía. ex policía, y entonces pero pues tiene acceso. Como si nada. Ajá, es que entró a la comisaría como si nada y le dejaron ir a hablar con el sospechoso, pero bueno. No, pues es que entró y dijo que tenía que ir a cuestionar a alguien. Ah. Entonces a lo mejor era así como que aún tenía, no sé si estaba funcionando como detective privado o algo okay. así. Y pues también pues eran camaradas de sí, antes. Sí, pues ¿no? le dice nada, pues pásale sin bronca. Pues bueno, el chiste es de que hay todo un cochinero porque él dejó salir armas que se sacaron de las calles, que están modificadas. Y además tienen unas balas que le llaman cop killers o matapolicías sí. porque atraviesan sí. los chalecos antibalas. Y uh-huh. se hace un desmadre, ¿no? Porque obviamente con esas pueden matar policías. Y aquí otra vez la crítica social a las pandillas. El hijo del muerto como que anda en malos pasos. Malas compañías. Él tenía malas sí. compañías nada más. No estaba metido en problemas. Exactamente. Sí. Se lo lleva a comer unas hamburguesas que le dije, voy a cocinar yo. Y lo vas a dejar. Pues tengo opción, ¿no? Que es un policía el vato. Ni modo que le diga que no. Sí. Y otra vez las persigue la mala. Apenas tenían un poquito de calma. Y están ahí los amigos del hermano. Como que un tema de drogas ahí. El Rip sí. se da cuenta y trata de detenerlos. Y y le dan un golpe, lo dejan fuera de combate, que sabemos quién es. Uh-huh. Y ya viene el Murdoch a ver qué rollo, y le empiezan a disparar y se defiende. Y se echa uno de estos pandilleros. Chavitos. Y resulta que era el amigo vecino de su hijo, pues. Sí. Y le puede le puede bastante. Sí, esa parte estuvo bien bien dura porque pues estos vatos matan a vatos de a diestra y siniestra, pero pues es un chavo de 16 años. O vatos que no sé quién para decir, no sé, pero se lo merecen, pues. Pues sí, como le dijo el Río, o sea, ese güey tenía cop killers, tenía de esas balas culeras, era él o nosotros, y si no lo matamos nosotros, él iba a matar a más personas. Así es. Pero es un niño de 16 años, o sea, como que lo ve muy chiquillo, lo ve de la edad de su hijo, dice que qué pasó. Y me encanta la escena del funeral donde él va con la mamá y decirle, sí. y que ni siquiera puede hablar y le da la cachetadota de que sí. me mataste a mi bebé, ¿no? A mi chiquillo. Sí. Y me gusta mucho lo que dice el papá de que busca quién le puso esa arma a mi hijo en las manos. Sí. Entonces, sí, me hizo muy... muy, muy chido, y pues ya agarró la peda el vato, que no podía consigo mismo. Claro. Y a pesar de que la película va a ser pan con lo mismo, meten algo adicional ahí, que es el personaje de... ¿cómo se llama esta mujer? René Russo. René Russo, que... Asuntos internos. Exactamente, asuntos internos. Y ese quiero poner la imagen. ¿Cómo se llama su personaje? Lorna sí. Meten esta onda de su personaje que al principio se odian y terminaron amándose, ¿no? O sea, porque ella es como Reeves, pero en mujer. Así es. Sarcástica, sí. atrabancada. No tenía el mismo deseo de suicidio, pero sí era una persona entrenada. Exactamente. Que tenía pues mucha agresividad. Uh-huh. No aparentaba esa agresividad y todo. Ella iba por otro caso, de hecho iba persiguiendo precisamente el caso de asuntos internos con el ex policía. Ajá. Para uh-huh. ver ese. Y le juega la broma Riggs a Murdoch diciéndole que del dinero y que no sé qué. En el elevador, güey. No está agarrando tanto dinero. Digo, no, sí. cállate. Digo, cierto, aquí está esta mujer. Pues de ahí empieza, y es la escena que mencionabas hace ratito. La estoy poniendo ahí. Más adelante sale la escena donde se están comparando ella y Riggs, sus cicatrices. Sí, de quién la tenía sí. la tenía más chida, ¿no? Sí. También aquí empezó el chiste recurrente de que 1, 2, 3. Ah, sí. Y luego es ¿al 3 o al 2? En el 2 y luego el 3. Fue en la 2, sí. ¿verdad? Cuando sí. empezó. Ajá. One, two, se ponen de acuerdo. 1, 2, 3, go. No, en 3, go. Ok, 1, 2, 3. Espérate. Y siempre como que se ponen de acuerdo y lo cuentan. Sí. 1, 2. Espérate. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Entonces, bueno, el chiste es que van y hacen redadas, se encuentran armas, al fin ella confía en él, le pasa el chisme y ya al fin se hacen amigos y siguen la investigación hasta que dan con quién es, ¿no? Pero este vato Les ayuda el buen Leo para buscar ¿cómo se llama la empresa esta de bienes raíces para ver qué onda? No, sí, sí es buena. Están ahí, no sé en dónde van para Mesa allá. Verde. Ajá, Mesa Verde, sí. Y se van para allá para pues encontrarse, ¿no? Y pues resulta que este vato sí es malandrín, o sea, se la sabe pues de todas. Usa el sistema. Ándale, exactamente. Usa el sistema. Y esos bots están bien conectados y todo, porque si hacen cosas bien gachas, pues es cuando amarran al... Que el muerto no contestaba y que estaba en el excusado toda la noche porque tenía una bomba ahí, ¿no? Sí, güey. Sí. Esa escena me causó un trauma de niño bien cañón. No me acordaba. O sea, cuando la vi yo recuerdo esto. Porque de morrillo es como que, güey, estoy en el baño y nadie me debe ver. O sea, no se le veía nada al vato. No se le veía nada. No. Pero yo para mí era muy incómodo ver ese medio. ¿Por qué? ¿Por qué lo están viendo? Pobrecito, déjenle, pónganle algo, tápenlo, o sea, ¿sabes? Yo estaba más preocupado porque le vieran las piernas a que desactivaran la chingada bomba. Fue un trauma para mí, como que, güey, no, o sea, no. Me causó mucho, y no entendía, de hecho, me acuerdo que no entendía. Y me acuerdo que mi papá, es que le pusieron una bomba en el baño. Yo, ¿cómo? Corte A, obviamente ya explota la cosa, lo ayudan y cae el sanitario en el... Arriba de un carro, ¿no? Entero, por cierto. Sí. Entero, por cierto. Otra netiña, ¿no? De que se hubiera quebrado en mil pedazos, pero... Sí. Pero, bueno, ¿Qué me está faltando de la película? Estamos hablando de que tenían las casas que estaban construyendo donde hundían a vatos en cementos y si no cumplían con... Eso estuvo muy buena. Sí, estuvo bien culero. Sí, porque literalmente lo... Ay, no sé cómo llamarle, güey. Lo hicieron parte del edificio. Lo cimentaron vivo, güey. Sí. Que normalmente a mí me había tocado ver que, bueno, lo mataban y lo escondían el cuerpo en el cemento. Excavación, sí. Pero no. Aquí, vivo. Sí, ni siquiera torturado, una patada y ahí... No, qué horrible, güey. Sí, estuvo muy buena, güey. Oye, sí, tuve un flashback y no me puedo acordar. Si fue en esta o en cuál, donde amarran al Riggs y lo mechan al fondo del mar. Eso fue en la anterior, en la 2. Fue en la 2. Fue en la 2. Y se da cuenta que mataron a deslocarse el hombro. Y se da cuenta que mataron a su novia. Ya me acordé. Sí. Así es. Y es donde le informan que no lo tocamos ese punto de quién o cómo murió la esposa. Exacto. Ah, es cierto. En la 2 no mencionamos eso, que le dan como continuidad al. Ajá, al personaje, porque él, Rick, se había estado investigando un caso y querían eliminar a Rick. Ajá. Y resulta que quien iba en el carro era, pues, la esposa. Era la esposa, exacto. Entonces, más encabronado estaba este vato. Lo esclarecen eso lo esclarecieron en la 2, ¿verdad? En la 2. Exactamente, sí. Exactamente, ¿no? Y ahí le dan la continuidad y digamos que él libera un poco de su presión, porque de él su decía trauma, que él era de su culpable, trauma, sí. Trauma, exactamente. Sí. Y de ahí empieza a avanzar pues ahora sí que su psicología empieza a cambiar. Sí, se pone muy justificadamente, se pone muy, muy rabioso, muy, muy. Y es donde ya va con la camioneta a tumbar la casa. Sí. Oye, pero regresando en la 3, hacen como una redada a una casa y entran ellos dos solos. Y es donde Rick se da cuenta que ella es pues como él, porque se agarra chingazos con todos, rescatan a un perro. Y luego ahora sí ya se van a investigar a Mesa Verde, ¿o cómo? Sí, a Mesa Verde. Sí. Y obviamente la escena medio final, aplican una totalmente netiña, hacen explotar mi camioneta, güey. Hacen explotar una camioneta, güey. Con contraestructuras de madera, ¿no? Sí. Bueno, que también, espérate, ¿no? Antes de eso, hay una persecución bien chida. Hay una persecución que empieza, que va en la moto, Rick. Oh, y que la moto explota. Ah, cierto. La moto explota. No, hubo dos persecuciones en esa película. Hubo dos persecuciones. Bueno, eso es cuando empiezan en el carro, porque ya estamos buscando un Mercedes o algo así, cuando van y amedrentan a la familia, ¿no? No, ese es en la 4, cuando buscan al Mercedes. Okay. Mercedes. Un Mercedes y un no sé qué. Güey, hay un chingo Mercedes aquí en Los Ángeles. Sí, ese es cuando va en la casa rodante en la autopista. Esa es la 4. Esa es la 4. Sí, es la 4. Okay. Sí. Y aquí es cuando va, lo siguen en la patrulla, bueno, en la moto. Ey. Y que llegan a una construcción de una autopista y que cae y sí, la chingada. Y se está colgando. Qué pinches secuencias de acción bien chidas, ¿eh? Sí. Yo creo que se tardaron 2 semanas en filmar eso, pero les cagó con toda su madre. Sí. Extraño ese tipo de persecuciones. Las necesitamos. La verdad es que la película, otra vez, volvemos a traer lo que ya habíamos visto, la relación que hay entre ellos, pero aquí el tema es que Murdock va a terminar la relación porque, como se va a retirar, el Reeves tiene miedo de quedarse solo. Y el Murdock no se ha dado cuenta de esto. De hecho, hasta agarra el pedo, se enoja, le dice, güey, es que tus problemas también son mis problemas, no me he dado cuenta de eso, es que te vas a quedar, me voy a quedar solo. Y dice, no te vas a quedar solo. Y toma la decisión de no retirarse, güey. O sea, al final... Le dice bien bonito, le dice, es que tú eres mi familia, o sea, me lavan la ropa, llego contigo, tus hijos son casi mis hijos y la madre, y o sea, me vas a dejar solo, y porque la relación de ellos, aparte de partners, de compañeros... Es casi también, como lo dijimos al principio, es como de papá familia. E hijo. Es padre e hijo. Es una figura paternal que también le faltó y es una extensión de la familia que él necesita. Y sí, es como que ya empieza a decidir de que está bien, pues... Está bien padre esa escena que agarra el pedo el muerto y, sí. Y que ya hacen el bonding. Y después le dijo, bueno, y también como que... Ah, porque llegó y me dijo que hoy me buscó tu hija para eso. Creo que estás viendo con mi hija y que le chinga. Sí. Y al final dijo, bueno, otra confesión. Creo que dormí con alguien que no debía de... Sí. Te acuerdas con mi hija, sí. Tumba la pinche mara, güey. Y llega el guardacostas. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí? Pues nada, estamos investigando, somos policías y ya los dejan en paz. Estás investigando un caso, sí, cierto. Sí, y él dijo, no, pues fue con la otra, con la Lorna. Pero bueno, digo... Meterle este romance con la otra policía creo que funciona, es acertado. Sí. La batalla está bastante bien. No, digo, después de la persecución hay una batalla y pues enfrentan todos contra todos. Tienen que ver las balas estas mata policías, incendios, hay una camioneta que explota. Funciona, es más de lo mismo, es un poquito más grande y más grande y más grande y más grande. Más presupuestos, más explosiones, sí. Más espectáculo. Al final el Entonces, perdón, dile. No, pero una persecución empieza en el metro, que es la que termina en la moto, y la sí. Otra es cuando llegan ahí el que también pisa trabancado, llegan ellos dos, bueno, llegan con René Russo, pero más vienen ellos dos. Nomás llegan ellos dos y ya después. Sin la caballería, sin backup, sin chalecos antiguos. Bueno, los F-16 balas pues no iban a servir de mucho. Pero ¿y cómo le hacemos? Ah, pues nomás avienta el carro así sin nada, ¿no? Y después ya empieza a hacer su desmadre con la pipa con combustible. Ah, no. Era el carro del capitán, porque se habían llevado al capitán, ¿te acuerdas? Y usaron lo habían secuestrado para usar usarlo para sacar sus credenciales. Ajá, exacto. Sí, para sacar las cosas de evidencia. Y le dice, mira cómo dejaron el carro del capitán y no sé qué. Oye, ¿tendrá armas el capitán? Y no traía ni madres, ¿no? Sí, mira cómo lo dejaron. Y sí, esa la batalla final, por así decirlo, de que la camioneta y va atravesándose por todas las estructuras de las casas y las va destrozando y todo eso también es también muy, muy arma mortal, muy hollywoodesca y muy salida del calzón, pero muy divertida. Muy bien, pues yo creo que aquí también lo recalcable es más de que se vuelven a sincerar ellos dos. Él, Rick, se sincera también sus sentimientos hacia Lorne. Y le dice, pues al fin le dice, te quiero y no sé qué, quiero estar contigo y no sé qué. Porque dice, ¿por qué te aventaste por mí? Y dice, pues es que no quiero que te pase nada, ¿no? Y es algo que pues él no había sentido en mucho tiempo. Entonces, bueno, se sinceran y ahí se acaba la película, ¿no? Yes. Corte A. Muchos años después hicieron la 4, güey. ¿Cuándo salió la 4? En el 98. De hecho, o sea, es la primera. ¿5 años después? Sí. Sí, del 92 al 98. De hecho, como les decía en el chat, esta es la primera vez que había la película desde el 99, 98 que salió. Me acuerdo que la rentamos y ya no la volvió a ver hasta ahorita. Yo la fui a ver con Coloso al cine. Un cine que se llama acá en Monterrey Cinemas. Gemelo Cinema, los que están ahí por la Facultad de Medicina, que ya, bueno, estaban. Ya no están. Ya no están. Atrás de ahí hay una comida china muy buena, Neto, por cierto. ¿Atrás de qué? De ahí hay una comida china muy buena. Ah, sí, una vez fui. Ah, bueno. No sé si viste, pero sí una vez fui. Sí, sí están. Sí están. ¿En la mala silla? No, gemelos Plaza, según yo se llamaban los cines. Sí, Gemelos Plaza estaba. Ahí por Madero. Sí, exacto. Sí. Eran dos y ahí hicieron cuatro. Ahí fue. Yo ahí vi Jurassic Park, me acuerdo. Increíble. Yo no me acuerdo haber visto una película ahí. Sí, había un Kentucky, llegaba ahí ese Kentucky. Pero películas no recuerdo haber visto ahí. Y en Holanda también, ¿no? Pues yo me acuerdo mucho de experiencias cinematográficas allá en Monterrey, porque pues en Zacatecas el cine que había, ya les había platicado, de que bien gachos, ¿no? Y luego venía acá y dije, ah, pinches cines chingones de la metrópoli. Y me acuerdo que iba con mis primos y nos la pasábamos bien chingón, ¿no? Entonces sí me acuerdo mucho de ese Gemelos. Bueno, pues Arma Mortal 4. ¿Qué pasa en Arma Mortal 4? ¿Qué pasa? Este inicio estuvo bastante, como siempre, inician con haciendo desmadre, con un vato que trae una especie de armadura un lanzallamas, y está incendiando ahí lo que se topa y disparándole a todos lados, y pues bueno, no sé qué tenía el vato en la cabeza, pero al lado o muy cerquita de donde estaba haciendo su desmadre, una gasolinera. Con una pipa cargando combustible. Bueno, sí, más bien dejando combustible. Y dinamita al rado, güey. Sí, ¿no? Ya se cuenta. Ese vato parecía villano de Batman, güey. Sí. El Firefly. Era Firefly. Mr. Freeze, pero el otro. Sí, Firefly. No, hay uno que es de fuego. Sí. Y de nuevo, en medio de los balazos y del fuego y las explosiones, este vato. Oye, no, yo lo distraigo porque tú vas a ser abuelo. Y luego, no. Tú vas a ser papá, gana chingada. Y se empiezan a discutir ahí de que por qué no me habían dicho y por qué sí. Y no. Está. Y en medio también, en medio de los balazos. Deja tú, le dice. Te tienes que quitar la ropa, y tienes que moverlas como si fueras un. Como pinche ¿Por qué? Dice, para distraerlo. Dice, necesito que lo distraigas porque si voltea le podré dar en la válvula. Pero tengo que hacerlo, es muy importante, necesito que voltee. Sí. El otro, ¿qué chingados lo hace? Y sale el otro pendejo, sí, sale todo en calzones y sí lo hace voltear y de pues corazones. Sí le da. De corazoncitos, bien caricatura. Y obviamente le da. Me hace que le hace caso porque es algo que como que Rick lo haría y ese auto nunca haría, pero es algo que ese tiene razón porque es el que obtiene resultados de una forma poco ortodoxa, entonces por eso le dice, vamos a hacerle como gallina. Le disparan en la válvula, sale volando y choca contra una pipa que estaba en una gasolinería. Entonces te imaginas el desmadre que sucede, ¿no? Híjole, otra mentira, pero bueno. Se agregan actores al reparto. Se agrega Chris Rock, no me acordaba de ese güey. Y se agrega Jet Li. Con la voz de Will Smith del Príncipe del Rap. ¿La viste con doblaje? Yo la vi en inglés. Nadie la vi con doblaje. Ok. Y otra vez, ¿no? Los ya no me acuerdo, ¿los castigan? ¿O qué pasa? Pues igual. Bueno, el castigo en este caso, en la anterior, fue degradarlos. En este caso, los hacen capitanes. Sí. Los hacen capitanes. Primero era un puesto. Vamos a promover. Ajá, vamos a sí, teniente. Teniente, le dice, no. A tenientes, pero no había puestos para tenientes. Entonces los ascendieron al siguiente, que es capitán. Que es como su jefe de ellos, güey. Y luego, capitán, adelante, capitán. Y empiezan a decir capitán como pendejos, muchas veces. Sí, capitán. Después de usted, capitán. Sí, capitán. Y le hacía así. Adelante, capitán. Después de capitán, pase, capitán. Y capitán. Ya, dejen esa. Y el otro, el capitán bien cagado, ¿no? Y era para que no fueran al campo, o sea, porque un teniente todavía va a los madrazos. Ajá. Y manda un squad, pero esos otros tenían que quedarse ahí. Exacto. La idea era esa, que se quedaran en el escritorio para que dejaran de hacer desmadre en la ciudad y ya no tuvieran que pagar tanto. Sí. Porque otra vez les habían quitado el seguro. Y es aquí cuando están eliminando gente y que los empujan con el tren. Sí. Sí. Sí, sí. Aquí, Y también el tren apenas raspa el carro tantito y explota. Todos los carros explotan. Lo peor no es que exploten, es que explota dos veces. Es que es para más placer, Neto, es para más placer. Sí, es para más placer. Ni que fuera el Neto haciendo el delicioso. Cálmate. Es una cuando viene y el otro cuando se quita. Doble satisfacción. Le pega el primer tren, truena el pinche, la camioneta. Y luego, segunda toma, están así como que volviendo en sí del chingazo, y del otro tren viene al otro lado, le pega y vuelve a tronar. O sea, no es posible. Pues sí, tiene tanque de combustible por los dos lados. El chiste es que se van de pesca estos güeyes en el barco del Murdoch y están pescando. Ni estaban pescando. De alguna forma, el Leo, que por cierto lo iba con ellos, ya está con ellos. Parte del grupo. Ajá. Es el buleado. Atrapó un tiburón, güey. Tiburón, güey. Y yo cuando lo vi, dije, ¿para qué chingados? O sea, no entiendo por qué tienen que hacer un tiburón aquí. Ahorita va a tener sentido. Y sale un barco gigante, un buque grandote que pues se las hace de jamón, ¿no? Y los ven y le disparan y pues obviamente estos no se iban a dejar y también disparan y bueno, se suben al barco, matan a todos, a los malitos que le estaban disparando, el barco... Los tambos que vuelan y le cae al muerto, o sea, todo lo que tiene que pasar pasa ahí. Exactamente, el barco grandote encalla mal en el muelle, güey, se desmadra el bote del muerto. No creo que exista un encalle bueno, pero sí, encallaron. Pero bueno, cayó con estilo. Dale, el barco del Murdoch se desmadra, güey, queda naufragando el Murdoch con el lío y ahí se escapó el pinche tiburón. Es cierto, y nada, le... Y ya, que pues. El pinche tiburón no se hubiera cansado de pedo. Y pues ya sale ahí el Chris Rock, ahí que es un nuevo detective que. Que nadie se acordaba cómo se apellidaba. Sí, se apellidaba Butters y siempre le decían chistes con eso, ¿no? Pancakes o cualquier otra cosa. Le decían cualquier otra cosa. Nunca se acordaban, nunca le decían. Pero es que no se acordaban, lo hacían para molestarlo. Sí, son fiadores, Sí, era Butter, Better, Mapper y sí. Le decían un chingo de cosas y este güey lo odio porque siempre me anda como que besando el trasero y la chingada. Sí, y, exacto, porque no sabía. Y el Plot dices que está siendo muy amable porque iba a ser su yerno, ¿no? Y el Riggs le dice, es que yo creo que a lo mejor quiere contigo, güey, le dice. Y lo empieza a chingar, güey. Que era, pues también estaba el auge de ese tema de la homosexualidad en Estados Unidos. En el cine, o sea, en el cine. Nunca dijeron abiertamente la palabra. No. Lo insinuaban, hacían movimientos, pero nunca lo decían. O sea... Y la otra parte social era el tráfico de personas, que también, bueno... Por buscar el sueño americano y que pues también venían traficados y que los venían como esclavos y la madre, ¿no? Y el roto por ser negro dijo, pues yo tengo que ayudar a la gente que no sea esclavizada. Sí, Murdoch se encuentra en una familia de chinos y les da asilo en su casa. Bueno, no les da asilo, porque un asilo es legal. O sea, los oculta en su casa. Pues sí. Al mismo tiempo que nos enteramos que Reeves ya es pareja oficial de... ¿Cómo se llama la mona? Se me olvidó. De Lorna. Y que además está embarazada y que... Pues no se han casado y quieren hablar del tema. El Murdoch que quiere hablar del tema, güey, es que yo no quiero casarme. O sea, como que trae el trauma de la esposa que se le murió. Sí, no quiero volver a pasar por eso. Exacto, entonces Pues bueno. Me gustó mucho que ahora, o sea, obviamente reconstruyeron el tráiler, pero ya tenían como que una estructura más chida. Tenían ahí como que un deck, una habitación aparte, como que estaba más climatizado, se veía más amplio. Sí, y como que era un hogar ya. Sí. Ya estaba sentado. Sí. Ya sentó cabeza. Exacto, sí. Y ya estaban, digámoslo así, las dos familias convivían. Una sola familia. Ándale. De hecho, sí. De la familia en sí, al final de la película. Claro. Y otra cosa interesante es que ahora el villano, pues era fregoncísimo, un villano, estuvo muy bueno. Uh-huh. Introdujeron como villano a Jet Li. haciendo uso de sus artes místicas, marciales, mágicas, musicales. Pero no te lo ponen así como que directamente él es el malo. O sea, yo pensé que él era el achichincle de alguien. Y ya está como que te van porque él va y se reporta con alguien. Y luego también está el famoso, ¿cómo le llaman? ¿El tío Hong? El tío Benny. Ah, el tío Benny. El tío Benny y me gusta cómo lo manejan, pues. Hasta que ya te das cuenta que él es el que está haciendo trabajo sucio, que termina quemando la casa de los Murdoch. Y con toda la familia adentro, güey. Y lo salva el monito, el morrillo chinito. Ajá, con unas tijeritas de esas de... Que otra vez la netiña. Esas tijeras de punta chata que no cortan ni madres, güey. Uh-huh. Pero bueno. Pero en manos de un asiático. Los van a cortar con la pre. No te crean. Los quiero mucho asiáticos. Son bien abusados ellos. Sí, sí. Bueno. El punto es de que me gusta cómo lo manejan. Te muestran que obviamente ya pasó el tiempo y estos güeyes están viejitos. O sea, tanto el Mel Gibson como el Danny Glover ya están rucos y te lo muestran y dice, güey, me partió la madre. O sea, ¿cómo puede ser que me ganó? Y luego estás en una escena donde están entrenando box y box. Le dice, me lastimé y no sé qué. No, hay que cortar y no sé qué, güey. No me lastimé nada. Dice, me estaba partiendo la madre, tuve que fingirlo para salirme, ya no estoy haciendo viejito. Y es lo que dices tú, el karma de que I'm too old for this shit, lo decía, no, I am not too old for this shit. Y dilo, pero decláralo. Me encanta que dicen eso de que no, ya no puedo porque... Y así dijo, no, estamos bien y tienes que declararlo. Y la madre, y el otro saca la pistola y le hace así, pues se dispara a sí mismo. Sí. El otro para cubrirlo como que empieza a pegarle a los locos. Y dice, una chingada, ¿para qué perdí? Y la madre... Sí. ¿Cómo me cagué de risa por ese pinche balazo? Pues bueno, es como que batallaron para encontrar la pista. Hacen que todo funcione, ¿no? Obviamente Leo ayuda un poco. El nuevo agente. Me da mucha risa porque cuando encuentran una pista, se llevan... Hay un policía que le dicen el niño. Y le hacen chistes de niño porque es el más joven. No, esta no es, lo estoy confundiendo con la 3. En la 3. No, de Kid es el anterior, sí, cierto. Es donde se echan al niño, que le dice que se le echan con un. Precisamente con un balas de cop killer. Sí, no, me estoy confundiendo. En su cumpleaños, que tenía 22 años. Qué 22 años. Sí, qué chinga. Bueno, no, me estoy confundiendo. A ver, recuérdame. Aquí hay otro. Había otro. Y la acabo de ver, güey, la acabo de ver hoy. Había otro asiático que era, como ahora son capitanes, ya contaban con más recursos y había un vato que les ayudaba con las escrituras chinas y con evidencias y contactos y ese tipo de cosas. Sí. NG, ¿no? Así le decía NG. No me acuerdo. NG era el nombre. Sí, NG se llama NG. Que es el que los manda con el tío Ben y los manda y hacen su cagadero allá, le rompe el cristal. El espejo de doble vista. Y luego activa la alarma de contra incendio. Sí. Uh-huh. Y luego cuando van a entrevistar al Uncle Ben en el dentista con... Que mandan al lío a la distracción. Ese vato siempre lo abusaban de ese vato. Sí, y de que me duele aquí la pinche muela y sabe que no puedo detenerme. Y lo va con el otro y se ponen todos drogados con la fingal. Con el óxido nitroso. El óxido nitroso. ¿Cómo no está coloso para preguntar? O tú, Neto, ¿tú sabes si realmente te puedes poner así de idiota con el óxido nitroso? Ay, sí tiene efectos, que alteran tu... No sé cómo llamarlo, tu percepción de la realidad. No sé hasta qué grado, pero... Pues sí, en dosis bajas funciona como anestesia. Porque es lo que te dan para dormirte cuando te van a operar, ¿no? Sí, es el primer paso, por decirlo así, porque es para relajarte y luego ya te anestesian, ya sea con la raquia o... O sea, esa madre sola no, o sea, es esa madre y luego ya te ponen otra cosa. O sea, esa te duerme, pero no te anestesia. Exacto, o sea, te relaja y a lo mejor terminas durmiéndote, pero digamos no te priva de la de la realidad, por decirlo de una manera. Uh-huh. Ya una anestesia pues sí te bloquea la parte sensorial y pues ya estás. Okay. hacer, por eso no sangran, porque pues el cuerpo no siente. Pues esa escena está bien curada porque se ve muy orgánico como si se están riendo de puras tonteras, de que si le están poniendo, pues, y se empiezan a decir las verdades, ¿no? Y salen cagados de la risa todos. O sea, esa escena a mí me gusta mucho. Y al final el Murdock le da un chingadazo al Rick. Y le dice, güey, ¿por qué me lo ocultaste? Porque fue en el traje de la risa le dice, este vato va a ser tu yerno, sí. No, él va a ser el papá de tu sí. Nieto o algo así. Dice, no, tú creías que quería contigo. Estaban así cagados de risa y cortea, chimadrazo, y termina en la calle el pinche Rick. Sí, en el piso. Y, para esto era cuando estaban... Cuando iban camino al dentista, es cuando el Riggs utilizaba el engaño con Murtaugh y que le empezaba... Ya es que le había dicho de que a lo mejor le gustas a este vato. Ajá. Y luego el Chris Rock le dice de que el Butter, de que oye, pues tengo que hablar contigo. Y que no, ya sé de lo que me vas a decir. Y está bien, creo que debes de aceptar las cosas como son y así, pero no pienso de ti. Y el otro pues como que entiende que están hablando de temas diferentes, sí. ¿No? Y nomás se aguanta el mendigo, no les dice. Y el otro nomás está cagado de risa. Oye, y cuando se le ponen a la par con el lío, porque el lío ahora supuestamente es detective privado, y le dice, ¿a quién atraparon? ¿Qué? Y se encabrona el Chris Rock y dice, ¿qué? No, solo porque soy negro y vengo en la parte de atrás de un policía, quiere decir que soy un criminal, y saca la placa y saca a la policía. Y hijo de tu la chingada y no sé qué, ta, ta, ta, ta. Y llega otro policía de cruceros y le dice, este vato, chínguelo, no sé qué. Y ahí lo deja. No, es que está estacionado, está mal estacionado. Está en segunda fila, en doble fila. Sí, y ahí lo dejan. Adiós, vámonos, chínguelo. Estás en doble fila. No, estoy aquí platicando con mis amigos detectivos. No lo conocemos a la verga. Sí. Además parece que está pisteando el vato. Sí, está borracho. Está. Y ahí se lo agarran y les echan una vara con él. Yo no encontraba la forma en que iban a poder vencer al Jet Li, porque en toda la película te muestran su poderío. Obviamente es más joven y obviamente el uso de sus artes marciales, ¿no? Así como que no entendía cómo... Y aparte que te hacían hincapié que estos güeyes ya están rucos. Dije, pues aunque... Sí. ¿Cómo? Pues, o sea, con las armas a lo mejor, pero... Pues a chingadazos, ¿no? Y de hecho al final dice, güey, mataste a su camarada, a su hermano. O sea, se va, está enojado, güey. Los cuatro eran, ajá, familia. Estaba, sí, tardísimo. Pues está enojado, güey. No, pues vamos a preguntarle a ver qué. Y pues ni modo, le entran los chingazos. De nuevo, llegan solos, sin respaldo, sí, con nomás 5 balas, sí, contra todos los vatos. Bueno, y los cuestionan ahora, ahí en medio de todos. Iban con los otros sí dos vatos, iban con los otros dos detectives, pero con pues, el NG y el otro compañero. Sí. Y el Chris Rock, el Butters. Chris Rock, el Butters. Pero aún así, pues, o sea, la secuencia, la secuencia esta de la varilla y eso sí está buena. Y cuando se mete el agua está también muy padre. Está muy bien. Y también que sí, pelean abajo del mar. Ajá. Que yo al principio pensé, dije, ay, chinga, o sea, ese arma o ese carro que está ahí parece que tiene mucho tiempo. No, es el carro, la camioneta que cayó escenas antes. Sí. Intenta escapar y yo dije, ¿cómo puede ser? También se incendia. Después de años allá adentro, bajo el agua, sí, en Mayodra. Pero no, está, ya después que, no, es este carro, ya está bien. Es reciente, sí. Pero te fijas jalar, que se incendia, güey. Se incendia antes de caer. Como todo. Sí, sí. Explota al tocar el agua. La... casi, nomás le faltó casi eso. Sí. Otra de las cosas también es de que yo me lo propuse, yo me lo imaginé y me proyecté para que tú vinieras por mí y me escucharas y todo, cuando estaba otra onda en el fondo del agua. Que a mí siempre me estresa mucho, otra netiña aquí. ¿Cómo es que la gente ve abajo del agua en las películas? Entonces, en el mar está más imposible y todavía más de noche. O sea, es imposible que veas algo más allá de 2 centímetros de tu cara. Pero bueno, es la magia del cine. Güey, deja tú ver todo lo que aguantó el vato. La respiración. Sí. Toda la cantidad de aire que saca el gato. O sea. Y todavía la presión. Porque entre más profundidad, pues tienes más peso encima de ti. Y la presión pues, está, se ve el sangrado... Los oídos, sí, cabroncísimo, ¿no? Pero... bueno, yo supongo que a lo mejor ahí la no estaba tan profundo. La profundidad, ajá, era de máximo unos 6, 8 metros. Vaya, te traen a los oídos, pues, 6, no, 7. No. Estamos para eso de problemas de presión acuática, es cuando ya te pones a bucear, güey. Ya son más profundos. profundidades. Más de 50. Más de 50 metros, que son prácticamente más de 5 atmósferas de presión. No, más, yo creo, no, cuando estás buceando empiezas a hacer descensos de 10, 15, 20 y 30, pero ya más de 50 ya ocupas el máster, creo. Sí, sí, o sea, ya es, ahí es donde tienes que ascender de forma. Sí, pero sí aguantó un chingo bajo del agua. Sí. Hay muchas veces en películas que alguien termina bajo del agua y yo empiezo a aguantar la respiración a ver si aguanto. No soy el único que lo hace. No, es imposible. Y en mis mejores tiempos de condición aguantaba. Yo no, ni de pedo llegaba a los 30 segundos, güey. Menos todo el tiempo que están ahí estos vatos. Y aparte que tú estabas peleando y todo, pero bueno. Sí, agitado, y luego estás bajo estrés y pues puedes hiperventilar y la madre, ¿no? Sí, mantener el control cuando estás abajo del agua. Exacto, güey. Sí. Pues la pero batalla bueno. Esa final está bastante bien. Me gusta cómo funciona, es creíble y funciona. Pero yo creo que lo más padre de esta película es el final y no tanto la escena de acción. Digo, toda la parte de acción y todo lo que es Arma Mortal, la relación que llevan los dos personajes principales y que ahora obviamente ya están, cada vez están más unidos, lo de las familias, lo de todo esto que está pasando. El final está muy fregón y se lo dieron al personaje de Leo. Ajá. Que está el Mel Gibson, o Reeves, en la tumba de su esposa pensando de que me quiero casar con esta mujer, pero tú, o sea, te extraño a ti, te amo a ti, siempre te voy a amar. Y llega este vato y se da cuenta y le cuenta la historia de su ranita. Ah, está bonita esa historia. Pero funciona, güey. O sea, lo que le dice, ustedes han estado ahí para mí. O sea, no me van a querer igual que yo quería a Froggy, pero ustedes están ahí. Y el vato dice, discúlpame, siempre te hemos buleado y no sé qué. No. Ustedes son mis amigos. Ajá. Y luego le dice, lo engaña y para que se vaya a la chingada, ¿no? No, le suena el beeper. No. Le suena el beeper de que ya van a ser su bebé y lo manda por el carro. Lo manda por el carro. Sí, y ya llegan juntos al hospital. No, pero es cierto, sí es real eso. No, es que se regresa muy tranquilo a terminar de hablar con la esposa. Con la difunta y esposa. Llegan juntos al hospital y ella le dice, no quiero tener el bebé si no estoy casado. O sea, porque le dice, sí quiero casarme contigo. Luego, no quiero tener el bebé si no estamos casados. Y luego Leo gets it, consígueme un sacerdote, lo que sea, que nos case ahorita. Se consigue... trae un rabino. Ajá, exactamente. Y le sigue el rollo, pues. Y luego para hacer el muscle toad, le quita la muestra de orina. Sí, y está enojado. Luego, me tardé toda la mañana en mear, güey. Y bueno, al final de la fotografía, ¿no? De una fotografía Kodak, que están todos, y le dice, no, que alguien más la tome porque tú eres familia. Y me gustó esa foto, me gustó esa foto. Sí, muy bonito eso. Sí, el final, la frase de y ustedes son amigos, que dice el enfermero, dice, no, somos familia. Y me encantó de que el lío ahora corre a las enfermeras, de que aquí es pura familia, va a ser su madre. Ah, porque también llega el capitán a dejarles unos regalitos. Capitán también. Ahí les puse la foto, me gustó. Todo madreado los dos. Nos brincamos que tanto Lorna, digamos, que eso no puede ser posible, güey, porque Lorna tiene una panzota y la hija de Murdoch no tenía tantos meses de embarazo. La magia del cine. En ese caso, 2-3 meses de embarazo y Lorna ya estaba en el octavo mes, noveno mes, güey. O sea, un hechicero lo hizo. ¿Cómo pudieron dar a luz las dos mujeres al mismo tiempo? Prácticamente el mismo día. O sea, no era posible. Por una explosión. La magia del cine. Un hechicero lo hizo. No te preocupes. Ah, a lo mejor ya iban. Alguien empezó con las contracciones y la otra la tenían programada y. La contagió. Es para, era para la foto también. Ya ves que dicen que se contagia el sueño también. A lo mejor, como vio que estaba pariendo una, la otra también le dieron ganas de parir. Seguramente. ¿Quién sabe? Ya ves que las mujeres, pues, quién sabe, güey. No vamos a meter en algo que de repente iba a usar ese ejemplo. Nosotros conocemos de películas, nosotros conocemos de películas, no conocemos de esas cosas. Exacto. Oye, y también cabe mencionar la persecución que habíamos dicho. Estuvo buena. Que empiezan y que brincan la casa rodante y que se empiezan a golpear ahí, que van contra el plástico y luego el vato encima de una silla. Es una mesa, no es una mesa. Le arranca una pata y la avienta. Con y esa fácilmente le arrancó la pata. La arrancó y la lanzó así como pinche estrella ninja y casi mata al otro vato, sí. Y así. Hicieron un cagadero ahí. Supuestamente era no hacer daños. Sí. La aseguranza. Yo pensé, también, ¿por qué no detienen el tráiler? Y el Mordo lo intenta. ¡Eh! Policía, lo nombre, eso es una ¿qué? Una placa ya, falsa. Una placa falsa. Sí, una placa falsa. Y lo reporta, ¿no? También. Y al final de cuentas muere el vato este, ¿no? El que anda. Ah, sí, porque. Atropella. No, llegan a una calle y como que ahí quedó a mitad de la calle y se lo embiste un carro y un tráiler. Un tráiler. Explota también. Bueno, es que el que cae de la casa rodante o de lo atropellan. La casa ubicada, lo atropella a un camión. No, tú sé. Pero el que sí medio se alcanza a escapar. Es el otro que iba en el Mercedes. Y ese sí se lo embiste un camión que explota. Ay, espérate, güey. O sea, vuelven a llegar a una pista o una autopista en construcción y extrañamente salen volando en una especie de rampa y entran a un piso de un edificio. Atraviesan sí, todo el edificio. Es un gran el carro que es el carro de la hija. Es un Pontiac, sí. El carro de la hija. Y luego lo vio por la ventana y dijo, písale. Porque aquí va. O sea, y luego salen por el otro lado del edificio, vuelan y caen sobre la misma la carretera. Claro, sí. Que tronaron las llantas. Eso sí, dije, a huevo, que eso pasa. No explotó, pero tronaron las llantas. No explotó, y también salieron del edificio de una forma en que como que hubiera una rampa que los ayudara a la propulsión, sí. Porque si no estos iban de picada a 90 grados. Sí, no es posible. Digo, claro. 90 grados tampoco, pero es una caída. Es lo bonito de estas películas, güey, de que uno sabe lo absurdo que suenan, sí. Y lo que estás viendo, pero te lo crees porque esto está espectacularmente grandioso. Y lo compensan con cosas que muy reales, como las torturas, como los balazos, como las muertes de personas que ya te encariñaste y que le truenan la casa Murdoch y ese tipo de cosas. Entonces se vale ese balance. Oye, sí, ya para terminar, ya quería cerrarla, pero dijiste algo muy importante. Hay películas donde lo absurdo sí se lo compras, como esta, y hay películas donde no, como las de Rápidos y Furiosos. Se vuelve demasiado absurdo y no funciona. O sea, sí me divierto viéndolas, pero sé que es una película de tonteras, de nada. Pues, y esta película, no siento que sea tan tonta y que trae ciertos mensajes, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿por qué aquí sí se la compras y a Vin Diesel no? Sí, pues Rápido y Furioso, yo vi la mitad de la 1 y no pude verla, o sea, la quité, se me decía de que era imposible y dije, bueno, esto es nomás para el espectáculo, y eso que somos familia y la madre, pues no te la compras. Sí. Y ellos saben y llegan a lo ridículo de que creo que la última hubo autos en el espacio, ¿no? Sí. Sí, no la he visto esa, pero desde, si nos vamos más atrás, desde Triple X, o sea, dije, diablo, esto no sirve con este cuate, pero de gustos a gustos. Y de hecho, sí. es lo que no jaló con el 007 de Pierce Brosnan, porque era súper espectacular y vato ni se despeinaba. Ajá. No le tenía nada, y que funcionó muy bien con Jason Bourne y con el doble 007 con Daniel Craig. Porque sí fue, o sea, sí eran vulnerables. Sí, se seguían haciendo cosas súper espectaculares y muy difíciles y muy improbables, incluso imposibles, me atrevería a decir, pero te lo equilibras con algo de realismo y con pues muertes reales, ¿no? En Rápido y Furioso, no sé si han visto el canal ese de Te lo resumo así nomás, pero sí. Ridiculizan de que cargan, un guato está peleándose y el Ben dice lo cargan y pasa por encima del marco de una pared. Y rompe la pared con la cabeza, güey. O sea, de que no mames. Y siempre que cae alguien en un carro, es como si cayeran en un colchón. Hey. Y hasta una vez dice, ¿cómo sabías que iba a haber un carro que nos iba a amortiguar la caída? Es que hacer un carro, pues te rompes un par de claro. Huesos, te vales pito. Pero sí, muy, muy, muy buena comparación. Bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos nuestro especial de Arma Mortal. No sé si tengan algún comentario adicional sobre esta tetralogía o nada, no sé cómo decirlo. Bueno, no sé, por ahí no estoy seguro si van a sacar otra vez a revivir la nostalgia. A ver, platícanos. Pues parece ser que va a haber una quinta parte. No sé ni qué edad. Bueno, de hecho, nunca se dijo en la saga cuál era la diferencia de edades entre los dos. Solamente en la primera se habla que cumple 50 años muerto, pero no sabemos qué diferencia de edades tenga. Entonces, pues si van a sacar otra película, la quinta parte, 20 años después, 24 años después. Pues se me hace que Murdock sí tenía los 50 años, porque en los Blu-rays aquí venían, hay un especial que sacaron en el 2010, y decían que sí estaban más o menos empatados con la edad. Y ahorita Danny Glover tiene 76. 76 y Mel Gibson tiene 66, creo. Órale. Entonces, suponte que en la película tendrían 10 años de diferencia, por decirlo. Sí, pero estás hablando de que Muerto a lo mejor se casó a los 25 y este vato a lo mejor se casó a los 30 y madres por un poquito más, y pues nunca tuvo hijos al principio y ya empieza a tener hijos a los 40. A los 50. 40 y tantos. Pues no sé si convenga hacer otra película. No sé qué toque le vayan a dar. Pero yo creo que ya no, o sea. Porque la magia es lo que hacen en pareja, y como ya no puede hacerlo, o sea, ya no. Ahora sí ya no te la creería, no sé qué fueran a hacer. A menos que sean mentores de una nueva generación. Pues mira, este vato, o sea, Mel Gibson va a dirigir. Y él, ese pues es muy, muy buen director. Sí. Y muy buen productor también. Y el vato que está escribiendo. De las cosas que estoy viendo aquí que escribió rápidamente, escribió Los Indestructibles 2, Equalizer, Equalizer 2, Equalizer 3, El Protégé, El Protegido, ese no lo he visto, pero las de Equalizer son buenas, Expendables 2, Los Indestructibles 2 es la que más me ha gustado de las primeras tres. También está la del Mecánico. También me gusta. Que también es buena, entonces tiene buen escritor. Entonces este vato va a escribir, ya es el que está como guionista de Arma Mortal 5. Yo creo que va a estar bien. Y las producciones es las mismas compañías de antes. Y parece ser que la historia aquí se va a llamar Lethal Finale o Final Mortal. Aquí la historia es de Richard Donner y Dan Lin. Entonces no sé si Richard Donner haya hecho una historia antes de como un tratamiento antes de morir, con la idea de hacer la película en un futuro, ¿no? Entonces, pues no perdemos nada. Lo peor que puede pasar es que la hagan y no nos gusta, pues nos quedamos con las otras cuatro. Sí, Muy bien. La vamos a relegar como muchas otras películas. Claro. Bueno. Sí. Pues hasta sí, aquí. Sí, no hay que ser de esos de que, me arruinaste la infancia. Nada, tu infancia está bien. Está guardada ahí en la posteridad. Exacto. Bueno, pues esperamos que este especial de Arma Mortal les haya gustado. La verdad es que disfruté mucho a volverlas a ver, revivir. Y es un ejercicio que sí les recomiendo que hagan. Muy divertido. La pasé mal en un viaje que tuve a la Ciudad de México por retrasos y cosas así. Me la pasé viendo las películas y ese pedazo mal me lo pasé bien. O no me lo pasé tan mal porque estaba viendo películas. Entonces, si pueden, véanlas, están todas en HBO Max. Neto ya dijo que está el doblaje, entonces pues aprovechen y véanlas, ¿no? Incluso también está una serie, Arma Mortal, con Major Payne y Steve. El Stifler, ¿cómo se llamaba? En American Pie. Sí. No la he visto. No se ve muy interesante, pero bueno, hay una temporada. Bueno, pues con esto cerramos el tema y vámonos a saludos y despedidas. Neto, saludos y despedidas. Un saludo a todos los que nos están escuchando aquí, que nos acompañaron el día de hoy en vivo, y los que nos van a acompañar después en recalentado, ya sea por algún método de video o por algún método simplemente de audio. Un saludo a mi esposita. Nuevamente un super saludo, abrazo, beso de Pacho a la familia Coloso. Y bueno, ya, sean felices. No chinguen y ya con eso la libramos. Muy bien. Sir Mephisto. Saludos. Ya, pues saludo a mi esposita Betty, que nos deja hacer esta terapia cada semana. A mi mamá, que anduvo ahí en el chat, no sé si se quedó dormida o no. Y a todos los que nos escucharon, igual, todos los podescuchas, los que nos están viendo en vivo, a Jorge Adrián, a Fer, a Lafani Mebo, a todos los que estuvieron aquí. Y sí, o sea, sí, obviamente nosotros estamos reviviendo estos temas chaborruquescos de películas que nos dieron esa emoción en nuestra juventud, ¿verdad? Y ojalá podamos, como dijo Neto hace tiempo, que los hayan escuchado y nos hayan sentido esta emoción, y que si no han visto estas películas en un rato, póngalas, sintonícelas, y pues la van a pasar chido, están muy divertidas. Creo que cada una es mejor que la anterior. Y pues ya, nos vemos en la próxima emisión de los Mecha Brothers. Perfecto, pues ya para terminar los saludos y despedidas a la gente del chat, estuvo Watan, Maricela Goitia, jefecita, Fernando Estrada, Jorge Adrián Cruz, Lefani Mebo y el Luguillo también estuvo un ratillo en Facebook, no me dejaron ningún mensaje, pero bueno, de nueva cuenta, saludos a Nikato y al Tocayo, Enrique Fernández, alias el Henrik, gracias por habernos escuchado. Este podcast es traído gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe. Nuestro amigo el Panda lo asesorará y le dará el mejor seguro de acuerdo a su necesidad. Y pues ya, gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras de mis Pokémon que ya están bien rolados. Yo que tengo mucho sueño. Pero aquí estamos. Y nos escuchamos la próxima semana. Que la próxima semana va a ser nuestro último programa del año. ¿Del año? Va a ser algo navideño. Bueno, no el último porque Mephisto ya dijo que iba a ser algo más. Va a ser el último en vivo. Es el último en vivo. La próxima semana es el 15. Este fin de semana se estrena Avatar, pero pues hasta que regresemos yo creo la platicamos. Yo les prometo la editorial esa que les dije. Y pues igual, si veo Avatar y me gusta, a lo mejor también les aviento el review. Eso, muy bien. Pues el tema será algo de Navidad. Todavía no sabemos. Bueno, sí sabemos que hay varias opciones, pero seguramente será algo de Navidad. Y nos estaremos viendo por ahí de la segunda semana de enero. Pero bueno, ya les daremos las fechas el próximo episodio. Por mientras tanto, suscríbase a nuestro canal, denle like. Estamos en Mecha Bros como en Facebook como Mecha Bros MX, en Twitter, en aquí en YouTube, suscríbase. Y en Spotify, Google Podcast, iTunes, iVoox. Todos los manejadores de podcast, búsquenlos como los Mecha Bros y ahí vamos a aparecer. Y pues ya, yo creo que es todo, muchachos. No sé si hay algo más que quieran decir. Sean felices y felices fiestas. Eso, pásenla chidito, cuídense. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Vámonos! Bye.